el año de crisis nos fue bien. Cállese, hombre horrible. Martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. Really? Estamos en una nueva emisión de Cállese, Hombre Horrible. La segunda emisión, hoy es jueves 12, ¿verdad? ¿De enero? ¿Puede ser? Sí, es enero, verdad. Nadie sabe. Nadie sabe, da exactamente. Hay gente que trabaja igual en enero. Creemos que es jueves hoy. Sí, a mí me parece que acá. Sí. Nosotros, claro, pero por ahí vinimos los tres justo miércoles y nos confundimos y sale el programa igual. Puede pasar. En enero todo puede pasar. Siempre tiene que poner Radionauta a las 7 por las dudas. Exactamente, todos los días. Y si ven que y media no arrancó el programa es porque no va a salir. Bueno. Nos tienen que dar media hora de changüí porque es verano. Está muy bien. Mi nombre es Álvaro Bretal, me acompañan Santiago Abel. Hola, Álvaro, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola. Muy bien, vengo del cine. En el cine está fresquito. Sí, acá también. Acá también. Y acá también, ¿ves? ¿Qué fue esta de Santi? No paro de triunfar. Fui a ver Aquarius, que es esa película brasilera que está ahí en Cinema Paradiso. Está bien, es media lenta para la siesta. No es de las lentas lentas. Es una película del Cinema Paradiso, digamos. Es bien del Cinema Paradiso. Linda. ¿La recomendás? ¿Cuántos sí, Abeles sobre 5? No, todavía no lo pude terminar de procesar porque me dejó medio ahí como... pensando, no sé, lo estoy meditando. Estoy medio trabado, no. Bueno, también estamos con 4 sobre 5. Sí, me voy a decidir porque esto es la radio y no tengo los tiempos de mi casa. También estamos con Guido Rusconi. ¿Cómo andas, Guido? Buenas tardes, muy bien, Álvaro. Yo no vengo del cine, pero estuve hoy en lo de mis padres, en la pileta. Y nada. Yo también estuve en la pileta. No de los padres de Guido. No, pero sí, una tarde refrescante, digamos. Qué suerte. Bueno, yo no estuve ni en la pileta ni en el cine. Se me rompió la bicicleta. Porque estás como todo chivado. Sí. Se me rompió la bicicleta de vuelta. Ayer me la arreglaron, hoy se me rompió otra vez. Se me rompió la computadora. ¿Con tanto pelo chivas más? Sí, por supuesto. Estoy pensando en depilarme solamente por eso. Te puedo recomendar una depiladora. Ah, ¿vos decís de ir a una depiladora? ¿Vos cómo pensabas? No, cortarme yo. ¿Con cera caliente? No, depilarme, cortarme. Con la maquinita. Sí, eso es básico. Sí. No lo recomiendo. Yo no tengo pelos en el pecho, como ya habrán escuchado en las artísticas, pero no... No, yo sí lo recomiendo. ¿Sí? Sí, hay que recortar. No tanto pelo. Yo hablo sin conocimiento de causa igual. Te tenés que recortar igual. Los que tengas, recortátelos como para conocer. Pero... Esa picazón única. Después te pica, es horrible. No, yo no puedo darme el lujo de que me pique. Tampoco te puedes dar el lujo de ser un oso polar. Sí, sí. Cuando hay más de 30 grados de... Es que si me pica no voy a poder salir de mi casa. Es una cosa espantosa. ¿Sabés qué te podés poner? ¿Qué? Talco. No odio el talco. Bueno. Crema. Cada problema. ¿Crema? Crema. Bueno, no sé. Con la crema, el puntiagudo del pelo como que se alisa y ya no genera esa comezón descontrolada de los primeros días de recorte. Bueno, voy consejos a tenerlo en de cuenta. Santiago Abel. Lo voy a anotar en el celular, en mi Nokia 1600, un recordatorio de depilarme y ponerme crema. ¿Tu celular tiene notas? Sí, tiene. Porque quiero decir algo, yo tengo uno de esos celulares más modernos, ¿no?, que el tuyo, pero vino sin notas. No tiene una... ¿Vino con marcha? Ese es un chiste muy de la izquierda popular, porque Nota es el portal de Patria Grande y Marcha es el del Frente de Ario Santillán. Hay una aplicación que es Google Keep. Si lo tenés que explicar, no está bueno. No, es muy malo, pero... Google Keep y ahí están las notas. Alguien se va a haber reído. Lo voy a buscar porque... Es como una linterna de Google. Esa, Keep. Bueno, mientras Santiago le muestra la linterna a Guido, agradecemos a Luciana Franco que nos está operando el día de hoy. Hoy Tamara no está y creo que se va a quedar Luciana. Tampoco estará, eso me dijeron. Le mandamos un saludo también, pero hoy agradecemos más a Luciana, que es la que está trabajando. Y va ay, Luciana, trabajando Lucha es una genia, yo la requiero, la banco a muerte. Santiago dice esto mientras tiene puesta una remera con paltas. Yo creo, quiero decir que es la mejor remera que hay en este estudio. Sí, sí, ciertamente. La mía es una remera celeste común y corriente. La tuya es una remera de un color medio verdoso, sí, sí. Gris-verde. Verde seco. Y de una ciudad. Sí. De una ciudad que creemos que es Manhattan, puede no ser. Sí, ahí me parece dice que es Manhattan. Dice 80. ¿Por qué hay tantas remeras que tienen el número 87? Porque es el año que nací yo. Yo también. Bueno, y yo no. No. ¿Eso es del 90? Finales del 91. Mucha juventud. No. Me puedo ir, ya está. Terminamos, cerramos todo acá. Qué espanto, por el amor de Dios. Bueno, ya está. Nos hacen señas de que se terminó el programa. Nos vemos el martes. De casi 92. Te digo. Finales de diciembre. Mi hermano. Ah, no, yo no lo puedo creer. Bueno, me encantó ese A. Me encantó ese A. ¿Lo puedes hacer de vuelta? No sé. Si yo te lo pido. Ah, vos lo haces. Después vamos a hacer una. Vamos a editar todos los A de Álvaro. Los A, los no. Hay como toda una serie de. No. Vamos a ver las vías de comunicación. Sí, te podés comunicar con este programa hoy llamando tenemos, al. Dale, da las voces y yo después hago un comentario interesantísimo. 451-6917. Te atiende Luciana Franco. Veo unas aureolas descontroladas que tenés, Álvaro. Me desconcentran un poco. Arroba. Radionauta FM en Twitter, Radionauta en Facebook son las vías de comunicación por cómo te podés contactar con este programa. ¿Está habilitado el WhatsApp? Siempre está habilitado el WhatsApp. Entonces, 221-670-5190. Siento que para esta sección hay que hacerla con los oyentes, la tienen que anotar en un papel porque mucha información, teléfono, WhatsApp, correo, página. Facebook, Twitter. Sí, pero después podemos pasar spots que tengan esa información. Sí, producción. Sí, podemos hacerlo. Si no, puede entrar a la página web de Radionauta, buscar esa data, que ya no es radionauta.com.ar, esto hay que decirlo. Si quieren escuchar el programa del martes, escuchar los próximos programas, escucharnos online, no pueden entrar a radionauta.com.ar. O sea, pueden entrar, pero no van a entrar a la página de Radionauta. Tienen ¿por qué? Que entrar a radionautafm.wordpress.com, porque Dios lo quiso así. Y nosotros no somos un programa periodístico. Escuchen otro programa periodístico que hable de información. Es algo que le debemos a la gente. Bueno, pero algo de los manteros. Nosotros no vamos a decir nada de los manteros, pero infórmense. No, igual en unos segundos se viene una sección con tweets del día que en teoría debería haber algo de actualidad. ¿Eh? ¿Pero hay manteros? No. ¿Hay? Pero podemos introducirlos. ¿Jujeños llenos de barro? No. ¿Jujeños empetrolados con balas en barro? En la mandíbula, no. No hay manifestantes con balas en la mandíbula, no hay nada de eso. Porque este es un programa para distraerse, me aparentemente. Gusta que sí, los sobre todo senegaleses. Es tan mal hoy que si no me distraigo con esto. Estén en la televisión, debo decirlo. ¿Te gusta que los senegaleses estén en la televisión? Por fin aparecieron en los medios. Estaban mucho en la calle, no tenían ningún tipo de representatividad. Todo el tiempo hablando de los supermercados chinos y la inmigración senegalesa y nigeriana es muy importante en la Argentina. El año pasado se dio a conocer mucho esta noticia de un mantero senegalés que había arrojado a un policía unos 4 o 5 metros. Es un gran video. Un GIF que sigue circulando por internet. Sí, sí, se resignificó mucho esta semana. Sí, no pierde vigencia y no la creo que la pierda durante el resto de la eternidad porque aparentemente la policía no va a dejar de pegarle a los manteros. Ojalá que venga. A menos que los maten o los echen y ahí ya no haya una horda de senegaleses bien negros y bien altos y empiecen a revolear canas por los aires y alguno que otro quizás le hagan otra cosa, pero me gustaría. Yo pensé que ibas a enfatizar en esa otra cosa, no en el revoleo. Que también es un revoleo, pero en otro sentido. Puede ser. Vamos a escuchar una canción. Sí, una canción. Después explicamos en qué consiste la selección del día. Por lo pronto, artista y título de la canción. La canción se llama You Belong to Me y es de Elvis Costello and the Attractions. She's see you, so numb, you say you don't come. Ese hombre horrible. Dos peludos y un lampiño los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Estamos de vuelta en Cállese Hombre Horrible. Vamos a comentar muy brevemente la selección musical del día de la fecha. El martes, como dijimos, es día de bandas de sonido, donde cada canción es de la banda de sonido de una película. O los jueves no. Es un concepto totalmente diferente. Estabas hablando del martes y hoy es jueves. Como sí, se me mezclan los días. Aparentemente hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy mi calendario dice que hoy es jueves. Todo indica que sí, porque Luciana está acá, nos abrieron la radio, así que jueves. Sí, sí. Los jueves, este jueves y todos los jueves, de ahora en adelante, hasta que el programa termine o hasta que sea un solo día de la semana o cambie de día, va a ser de un mismo artista, o sea, todas las canciones de un mismo artista. Y esto lo garantizo en orden cronológico y con una sección que va a venir más adelante. Ah, me encanta, hay una gran producción. No, por supuesto. Pensado. Sí, está recontra pensado. Y ahí va a haber un bloque, que no vamos a adelantar cuál es, ya va a aparecer, donde vamos a hablar sobre el artista en cuestión, comentando brevemente su biografía, su discografía, su obra, etcétera, etcétera. En el caso de hoy, Elvis Costello, una discografía muy amplia, fue muy difícil elegir 7 temas de un tipo que tiene como 40 discos, pero lo hemos logrado en un esfuerzo de producción sin precedentes. De hecho, tenemos una ardua, extensa lista de artistas y bandas que llega a 40, o sea que al menos 40 semanas tenemos que durar. Exactamente, si vamos a prestar la atención. ¿Tenemos contrato por 40 semanas o no? Sí, sí, yo tengo contrato acá por el resto de la eternidad. El tema es nosotros. Va, vos, Santi, no creo que llegues a las 40 semanas. ¿Por qué? Porque te vas. Porque te vas de viaje. No, yo sí tengo compromisos contractuales. Ah, bueno, listo. Los cumplo. Listo. Porque ya tenemos como 40 artistas. Tenemos como 20 One Hit Wonders. Sí. Tenemos muchas canciones de bandas sonoras. Tenemos un montón de material que vamos a tener que ir ordenando. Tenemos muchos presos famosos también. Muchos presos famosos. Ya sé cuál va a ser el de la semana que viene. Oh. No lo voy a adelantar, por supuesto. Pero ya sé cuál es. El tweet del día. O mejor dicho, los tweets del día. Después vamos a votar a uno de los dos. En el caso de hoy, no son dos tweets del día, sino que son 3 tweets del día. Ah, el tercero no lo... Claro, no lo 2 son de un mismo tuitero y son el tercero de es un tuiteros tuitero que no conozco y no sigo. No, bueno. Es una oportunidad para seguirlos, para conocerlos, y si me gusta, le doy follow. Exactamente, es una de las ideas maravillosas de esta sección. ¿Son amigos de ustedes? ¿Por eso los seleccionan? Yo los sigo a los dos, pero ninguno me sigue a mí. Pasa que son tuiteros de la gran ciudad, ¿viste? Ah, sí. Como que hablan de subtes y esas cosas que yo realmente no entiendo. Vos ven que sos de La Plata, que hablas de diagonales, de pollajerías y ya automáticamente te dejan de seguir. Sí. ¿De, bueno, micros? De micros. De micros, sí. Claro, sí, la, claro. La tríada de palabras inexistentes en otros lugares fuera del radio de La Plata. Sí, ven que sos un paisano platense y no te dan follow. El primero de ellos es Endemianado, que es un tipo que se llama Damián. No, Demian se llama. ¿Demian? Sí. Ah, ahí tiene más sentido todavía. Un tipo que se llama Demian, entonces claro, en vez de endemoniado es endemianado, muy creativo. Tiene 9000 seguidores. Sí, sí, una bocha o una barbaridad, depende de la generación a la que pertenezcas y del léxico que uses. Una hostia. Una hostia si sos de un país lejano. El primer tuit de endemianado es: creo que sacrificio es la palabra con el uso más exagerado que existe. Onda, decís que haces un sacrificio por no tomar gaseosa. Y lo complementa con un segundo tuit que también agregamos a la lista de tuits del día, que es: yo soy de una época más inocente, en donde sacrificio era acuchillar una virgen arriba de una pirámide para que haya buena cosecha. Ese Bien. Es un chiste, pero la data primero, está en el primero. Antes yo estaba muy en contra de continuar una idea en otro tuit, y ahora estoy más a favor. No, está muy bien para mí, porque antes me parecía como que un tuit tenía que encerrarlo todo, pero ahora ya no lo pienso más, crecí. Es que uno va creciendo y tiene ideas cada vez mejores, y no que entra en un tuit. Con lo que yo no estoy de acuerdo es completar un tuit con otro. Como que acá se... Puntos suspensivos. Claro, o qué sigue. Qué bronca, los puntos suspensivos. O el sigue, o el... Todas esas cosas la que... La gente que narra historias, por ejemplo. Bueno, ahí ya quieren escribir una novela, entonces usan Twitter y tiene por sigue. No, no. Y en realidad son como 20 uno claro, sí, otro. Sí. Sí, eso es un problema. Pero en este caso son dos distintos. También en este caso, es resumido. Sí, habla del sac... como exagerar en general también, que es muy típico. ¿Vos exagerás, Santiago? Un poquito. ¿Un poquito? Sí, un poquito. Sí, un poquito exagerado. Habla de exagerar y habla de justamente, bueno, esta cuestión de los sacrificios, que ahora está bastante en boga también, ¿no? Porque la gente hace sacrificios por cualquier cosa. Uno de los temas que salió automáticamente cuando hizo este tuit endemianado es el tema de los sacrificios en la dieta, por ejemplo. Ahora en el verano es algo bastante frecuente, ¿no? ¿Qué es la dieta? Hay muchas acepciones. No, Santiago, ¿qué querías decir? No, me confundí. No, yo decía dieta adelgazar, pero puede ser otro tipo de dieta. La dieta de la luna. La dieta de la luna, claro. Hay gente que hace dieta para engordar, por ejemplo. Ah, sí. Sí, cualquier tipo de dieta. O sea, yo soy vegetariano, es una dieta. Es verdad. Pero no es para adelgazar. O sea, yo cuando empecé a ser vegetariano engordé en realidad, no adelgacé. Claro. ¿En serio? Capaz era... yo tenía toda la teoría de que habías... ¿Adelgazado cuando empezaste a ser vegetariano? No, pasó un tiempo hasta que empecé a adelgazar. Capaz fue la panceta de las papas de Antares. Sí, puede ser. Los permitidos que... Álvaro Vegetal. Sí, hay otros, pero no... Bueno, rabas. No voy a decir más. Ah, y el más importante, el jamón en la pizza y las empanadas de ananá. No voy a dejar de comer pizza y empanadas de ananá porque... Por el jamón. O sea, está muy bien, está muy bien. Bueno, pero tenés más permitidos que... ¿no? Sí, tengo que Macri tiene días de vacaciones. Sí, es medio trucho. Sí, por eso, porque no estoy a favor de la idea de sacrificio, justamente. O sea, yo soy vegetariano. Cuando empiezo a implicar un sacrificio, ya dejo de ser vegetariano durante una hora y después vuelvo a ser vegetariano. Igual también está la idea de cuidarse. Una forma de comer es cuidarse. ¿Qué es cuidarse? Es difícil saber qué es cuidarse, pero en vez de... Para mí implica como cuando no tenés más hambre, no comes más, por ejemplo. Cosa que no está en mi vida cotidiana. Mi vida cotidiana como todo lo que haya. No, como cuando no tengo más hambre, creo que es el límite. No, después está. Pero si hay comida enfrente, la no como. Más hambre. Si hay una heladería, compro un helado. No, yo tanto no. Pero... Vos sos muy impulsivo, me parece, sí, Santi. Sí, sí. Qué suerte que sos rico, porque si fueras pobre, sí. No. Me contengo en relación a lo económico, a no ser que sea el helado soft, que me parece que es muy accesible. Entonces, si paso por algún lugar donde sé que hay helado soft, barato, 15 pesos, me compro uno, sí o sí. Por eso no puedo pasar por Plaza Italia. ¿Cuánto cuesta un helado soft? 15 pesos. Es muy barato. Es barato, sí. Y es como que no es mucho, pero es como una cantidad de glucosa ideal para sentirte bien, por lo menos por media hora. ¿Media hora? ¿Qué poquito, Santi? Bueno, ¿qué querés? Pero pará, media hora que es lo que te dura el placer, pero no tardás media hora en tomártelo. No, tardo 3 minutos. Ah, ¿cuánto tarda en tomarse un cuarto de helado? ¿Un cuarto de helado? ¿Hoy? 3 horas. Tardé. ¿Tres horas? No. No, y tardé nada, menos de 5 minutos. Anoche me pasó algo maravilloso. Llegué a la noche a mi departamento y descubrí que en el freezer había helado que había sobrado de hace un par de días, que había comprado una de mis concubinas. Y bueno, ¿Vivís con chicas, con dos mujeres? Con dos chicas, sí. Wow, es como el sueño de mucha gente básica. Sí, sí, sí. No es tan glamoroso como suena. Ahora estoy viviendo mucho solo porque una está de vacaciones y la otra trabaja mucho. Así es el amor libre, mucha soledad. Acá me están tirando una data muy importante, que es que hay una heladería nueva. Esta es data que tenemos que empezar a cubrir. Las heladerías nuevas. Dale, las... sí, sí. En Diagonal 74 y heladería. Ay, nueva. Esa fui recién. Bueno, y ahí me acaban de decir que es muy buena. Es muy pero cheta si vas y cara. Seguido, te fundís. Sí, sí. No se puede ir siempre. No se llama hay algo que... así como The Ice Cream Masters. No, eso tiene sí, ahí, pero me parece que Ice se llama. Cream Master. Luciano se llama, como Luciano, pero en italiano y con el apóstrofe S tipo McDonald's. Tiene muy pocos gustos, pero muy ricos. Ajá. Muy caros. Y muy caros, carísimos. Carísimos tipo Tionis. O sea que si estás haciendo sacrificios económicos, no tenés que ir a Luciano. No, capaz que el sacrificio precisamente es invertir esa cantidad enorme de dinero para disfrutar del maravilloso helado, cremoso, espectacular, de gustos que no vas a encontrar en otros lados, pero siendo pocos. No, no, espectacular. Y acá me dicen que a mitad de cuadra hay otra que es de paletas. Sí, también. Ah, sí, sí, sí. Sí. Tengo que ir ahí. He pasado por ahí. Es cara. Lo que pasa es que las paletas tendrían que ser siempre baratas. Y en este caso son paletas muy caras. Y pero este, es Luciano. ¿La paleta de qué es? También tiene paleta. De helado. Es el mismo helado que vos te podés comprar en un cuarto. Digamos los precios, ya fue, es carísimo. El cuarto está 80 pesos. Como Tionis. Como Tionis. Y la paleta te sale 60 pesos, que es mucho más chica y es el mismo helado, más congelado pero en un palito. Es una barbaridad 60 pesos un palito. Sí, es, ¿ves? O sea que está más caro porque tiene que poner más fuerte la heladera. Digamos, al lado de eso, el cuarto de 80 pesos parece económico. Pero también es una barbaridad. También es una barbaridad. En Belezo los martes en... No, Belezo no me está pagando, pero ojalá. Está 88 pesos los martes. Solo los martes. Ah. El kilo. Ah. ¿88 pesos sí, el kilo? El kilo. Ah, hay que... Vamos ahora. No, ¿hoy es martes? No, el martes vamos. El martes vamos. Me dicen que hay un gusto que es de albahaca, limón y crema que se llama basubeda. ¡Ey, lo tomé hoy! No, esto es genial. ¡Ay! Impresionante. ¿Quién te lo dice? Ah, no te puedo. Ah, le mando un saludo a esa persona que fue conmigo a la heladería hoy. Es muy rico ese gusto, refrescante. Muy bueno. Muy bueno. No podemos estar haciéndole propaganda a esa heladería cheta que abrió hace 2 semanas. Es un horror. Somos anti-radionauta. Hablemos un poco y solidaricémonos con los manteros. Ya mismo. Me solidarizo con los quizás manteros. Quizás deberían vender helado. Bueno, vamos a pasar al segundo tweet. Antes voy a agregar que mañana voy a ir a un restaurante invitado. Están todos invitados. No. Ah, dale, yo voy. No. Y lo leímos en Twitter. Y uno de los postres que se puede pedir es un helado vivo de banana y palta. ¿Qué es? Ay, sí, no sé, después les cuento. Bueno, no. Lo pusiste en Twitter, yo sí, te sigo. Supuesto, entonces, esto sí, yo también sabía. Pero, ¿qué es un helado vivo? Bueno, es si incógnita. Quieren enterarse antes de lo que va a hablar Álvaro acá, síganlo en Twitter. Álvaro-letal. A veces en Facebook también. Sí, en Facebook a veces tiro cosas muy divertidas que tienen mucho éxito. Segundo tweet, o mejor dicho, tercer tweet, pero del segundo tuitero del día. Cuando estoy triste solo escucho hardcore, canciones de cancha y Pitbull con Marc Anthony. Es como que el cerebro vuelve a estado primitivo. Esto lo dijo Sayito, que yo no sé cómo se pronuncia. Sayito. Pero yo siempre pensaba que era como Say Hi To, pero en realidad la H está al final. No. O sea que es Sayito. Sayito. Con H al final. Debe ser en Sayito. Japonés. Sí, vamos a buscar qué es Sayito, vamos a googlear. Pero acá abre todo un universo temático muy interesante, que es el de la música que uno escucha cuando está contento, cuando está triste, y cómo el estado de ánimo influye en la música que uno escucha. En mi caso, por ejemplo, cuando estoy triste, o cuando estoy pasando por un mal momento de mi vida en por general. Ejemplo hoy. Por ejemplo hoy, que tuve un pésimo día. Escucho música, no corro riesgos con la música. Escucho música con la cual estoy involucrado emocionalmente desde hace mucho tiempo. Como si fuera una especie de lugar al que vuelvo, donde me siento contenido. Dame un ejemplo. No, claro, hoy justo imagen, igual no. Igual la imagen fue muy clara, yo entendí fue la clara. Perfección y eso que un me ejemplo, Elvis Costello, cosas. Steely Dan, cosas que me gustan mucho, escucho desde hace 10 años, 12, 15 años y que siempre vuelvo y es como que ya escuché los discos 200, 500 millones de veces y estoy cómodo. No hay riesgos. Me parece bien. yo no escucho música, X estilo de música o banda cuando estoy triste, no las diferencio por estados de ánimo. Hay bandas que digo, estas bandas de invierno, estas bandas de verano y así, pero no, con estado de ánimos no. Lo bueno de la música cuando estás triste es escuchar algo para estar contento, no para seguir estando triste. No, pero porque sí, hay música sí, que es para seguir estando triste, y ahí no pongo música, lloro. Pero igual hay... depende que por qué estés triste y qué nivel de tristeza tengas. Hay veces que si estás muy triste, la música que escuches no va a hacer que cambie mucho la situación. Onda, se murió a tu familia de un incendio y pones un disco de, no sé, de Smash Mouth o, no sé, Bob Dylan. Y no. Bob Marley. Bob Dylan no es necesariamente alegre. Bob Marley, quería decir. Otra cosa deprimente que me ha pasado es, por ejemplo, poner un tema de Shakira para que me levante y cantarlo a los gritos y darme cuenta que no sé la letra. ¡Ay, qué feo! A Manuel Mendizábal no le pasa eso, porque él, Manuel Mendizábal, compañero de Radionauta de La Tercer Mon, es muy conocido por sus versiones de canciones de Shakira. Eso es algo que hay que decirlo. Sí, es verdad. Son la clase de me chistes reiteré internos que yo no le interesa absolutamente interesa a nadie, ni siquiera a Álvaro le interesa. A los propios conductores. Solamente a los oyentes de La Tercer Mon. Eso que hay que decirlo, no lo digamos. Total, si ya lo sabemos. Podría ser como una... A ver, ¿cómo sería para? No, cuando hay que decir algo porque se dice siempre, ya está, no hay que decirlo. Ajá. Bueno, puede ser. Bueno, a ver, este sería un ejemplo. ¿Yo puedo votar ya? Sí. Voy a votar por endemianado porque me parece bien reflexionar sobre el sacrificio y sobre la música de estar triste. Me parece un lugar como muy común y muy transitado como para que gane el primer puesto del tweet del día. No se lo merece. Yo voy a votar por el del estado de ánimo y la música. Muy bien. Porque sí. Ahora todo me lo gusta define esto. Guido Rusconi. No, porque el martes mi voto no influenció nada, ya que fue unánime la votación. Y bueno, ahora me queda en mis manos. Y yo también voy a votar en Demianado. Lo sabía. Solo porque lo conozco. Y no lo conozco de Twitter, no personalmente, pero sí. No, creo que no hay más razón que ese. El otro tuit también me gustó, pero vamos con él. Es un poco trampa, ¿no? Porque son dos en realidad. Es verdad, son dos. Es como que tiene más chances porque si la pifia en uno, la pega en otro. Y tiene un perro endemianado, que esto es un dato también sumamente irrelevante, que se llama, ahora me olvidé el nombre, creo que era como Totito o algo así. Ah, genial, que lo más importante era el nombre del perro y te sí lo olvidaste. Totín. No. Totín, ahí va, Totín. El perro endemianado. Sayito, lo googleé, no es un personaje de nada, solamente te sale esta tuitera que parece que es bastante famosa porque te aparece en Google. Así que, bueno, nos quedaremos con que Sayito. Te voy a buscar en Google a ver si apareces. A mí sí, obvio, todos aparecemos en Google. Si pones nuestro... ¿Qué, mi nombre? Álvaro Letal estoy googleando. Ah, ahí sí, creo que voy a aparecer yo. Hay gente que me busca en Álvaro, como Álvaro Bretal, y después me llegan mails de academia.edu diciendo que hay gente que me estuvo googleando y que entró a academia.edu googleando mi nombre. No, me aparece solo que te tengo agendado en el teléfono. Ah, bueno, está bien. Google sabe eso, qué horror. Y bueno, estás conectado a tu cuenta de Google. Santiago se da cuenta de que las grandes empresas tienen el dominio de internet. Y él tiene todo, porque yo encima cargué tu dirección, todo, así que me aparece en la computadora la dirección de tu casa, el número. Número de seguro social. 66, sí. 9 y 10. El DNI de mi hermano, todo, está bien. Acá bueno, hay fotos de tu hermano. Bueno, antes de que Santiago se ponga a hablar de mi hermano, vamos con la segunda canción de la tarde-noche. Seguimos con Elvis Costello and the Attractions. Pronto va a cambiar, pronto ya va a ser sin los Attractions, pero todavía sí. La canción se llama The Loved Ones. He steps back just like elastic. Spares the theatrics and the bubble gymnastics. We break wise guys just like matchsticks. What would the loved ones say? What would the loved ones say? You're not my particular poison. I got nothing against you myself. You could have been a danger to the boys and girls. Now oh, what would the loved ones say? What would it's right, make a scene. You can leave her, I can take her. You spend your whole life like a minute or two later. One day it's gonna end sooner than greater. What would the loved one say? What would the loved one say? Que crea la disonancia pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. Cállese, hombre horrible. Vamos a hablar de nosotros mismos, de libros, de series y películas, pero más de nosotros mismos. Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Estamos de vuelta en Cállese, Hombre Horrible, bloque número 3. Y nos estamos metiendo ya en las secciones nuevas del programa. Porque los martes y jueves, como dijimos el otro día, son programas muy diferentes. Solo de denominador común tienen el tweet del día. Exactamente. Las cortinas, nosotros tres, nuestro encanto. Ah, eso sí, por supuesto, que va a 19, lo daba por sentado. Sí, pero es cierto, sí, algunas cositas se comparten, otras no. En este caso, una de las nuevas secciones es lo que hemos denominado la historia de la banda del día, digamos. Que bueno, no es un nombre muy original, sino que es una descripción nada más de lo que trata la sección. Ningún nombre de las secciones es muy original, que digamos. Algunos. Va a haber uno pronto, en un rato, que es muy divertido. Ya va a llegar y la gente se va a reír. Va a estallar. Sí, si es que nos están escuchando. Va a estallar. No sabemos. O va a apagar la radio. O va a apagar la radio y decir, ay, no, qué terrible. Justo se me cortó internet y bueno, no pude seguir escuchando. Lástima. Esa es una buena excusa. Si estás escuchando el programa y no lo querés escuchar más, decí que se cortó internet. Porque sí, puede pasar. Es incomprobable. O que justo estabas por Tolosa o por Ensenada y se te empezó a cruzar con la radio cristiana de Capital 106.3, que a mi madre le pasa eso. Ah, sí pasa. Nos quiere escuchar y se le cruza y bueno, y nos deja de escuchar. Espero que no le esté sucediendo a mis padres que están en Tolosa también. Y claro, puede que sí, por ahí les conviene escuchar por internet. No, creo que están escuchando por internet. Les mandamos un saludo a los padres de Guido, que nos están escuchando por segunda por vez, supuesto. Reincidiendo otra vez en lo mismo. Gracias. Sí, sí. Nos están escuchando el 100% de nuestros programas. Qué bien, qué bien. El artista de hoy, como dijimos y como ya escuchamos dos canciones, es Elvis Costello. Vamos a hacer algunos breves comentarios. Elvis Costello nació en 1954 en Paddington, Londres, bajo el curioso nombre Declan Patrick McManus, o McManus. Declan es un nombre muy raro, Patrick no tanto. Su padre, Ross McManus, era trompetista y cantante de jazz. Tras presentar un demo en la compañía independiente Stiff en 1976, o sea que tenía 22 años, su manager le sugirió a Costello, a Declan Patrick McManus, que se cambiara su nombre por un nombre artístico, porque se ve que Declan McManus no le parecía un nombre muy enganchador a nivel comercial. Así fue que McManus pasó a llamarse Elvis Costello, Elvis por Elvis Presley y Costello porque era el apellido artístico de su padre. No era por Abbott y Costello. No era por Abbott y Costello. Es uno de los tres grandes Elvis de la música, Elvis Costello. Y después está Elvis Crespo, por supuesto. Obviamente. Obviamente. Yo pensé. Con su carita y suavemente. En mi corazón y suavemente. Sí. Y no, la de Toreros de Chayanne. No sé cuál más tiene. Suavemente, su carita en mi corazón. ¿Cuál es su carita en mi corazón? No me acuerdo. Píntame su carita en mi corazón. Es Píntame, me parece. Píntame. Ah, sí. Y le dije al pintor que no se pueda borrar. No, que no querés que siga. Con lo que vos cantabas no me salió y con Píntame yo estaba. Bueno, el primer simple de Costello fue Less Than Zero o Menos Que Cero, como la novela de Bret Easton Ellis y la banda argentina Menos Que Cero de Mariano Manza Esaín. Ambos se llamaron así por la canción de Costello. El disco lo editó Steve, el mismo sello que había editado este que nombraba hace un rato, del manager que le sugirió cambiar su nombre por un nombre artístico. Se editó por Steve en marzo de 1977. Pocos meses después salió My Aim Is True, que fue el primer larga duración de Costello, que incluía a la canción Less Than Zero. Si bien Costello formaba parte del contexto en el cual surgió el punk en la Londres de fines de los 70, el sonido de su primer disco bebía principalmente del rock and roll norteamericano de los 50s, algo que queda claro desde la portada del disco, donde flaco y con anteojos gruesos tiene un fuerte parecido con Buddy Holly. En diciembre del mismo año, tras el éxito de My Aim Is True, Costello se presentó en el famoso programa cómico norteamericano Saturday Night Live con su banda, Los Attractions, que ya en ese momento ya se había formado, a tocar el hit Less Than Zero, o sea, los tipos lo llaman a tocar Less Than Zero, que era el mayor éxito que tenía hasta el momento. En lugar de esa canción, Costello y Los Attractions tocan una canción más nueva que llamaba Radio Radio, Radio Radio, que criticaba a los criterios comerciales de las radios inglesas y norteamericanas de la época, y como consecuencia lo banean, lo prohíben a Costello de Saturday Night Live hasta 1989. Durante 12 años no le permiten actuar en el programa. Muchos años después, Costello en los 90 va a volver a tocar Radio Radio en Saturday Night Live con los Beastie Boys acompañándolo, pero ya no era el gestor rebelde que había sido en 1977. Hay que buscar lugares apropiados para ser rebelde, porque si no te censuran. Es como la moraleja. Esa, sí, Costello la aprendió. En 1978, Costello, ya con Los Attractions como banda establecida, era un cuarteto de guitarra, bajo, batería y un órgano muy vintage a cargo de Steve Naive, era una formación bastante extraña en el contexto del punk de fines de los 70, Costello con Los Attractions edita This Year's Model, su primer gran éxito comercial y tal vez su disco más relevante en términos históricos, del cual escuchábamos hace un rato la canción You Belong To Me, o sea, la primera canción que escuchamos. Durante los años siguientes, Costello y Los Attractions editan 8 discos, a razón de uno por año, hasta 1984, cuando Costello anuncia que la banda se disuelve y él se retira de la industria musical. Esos 8 discos son heterogéneos, empieza a sumar un músico interesado por la música popular en muchas de sus variantes, el pop de cámara, el folk, el country, el jazz, el soul, el rhythm and blues, aspecto que va a explotar al máximo durante el resto de su carrera. En 1982, Los Attractions graban uno de sus discos más complejos, Imperial Bedroom, producido por Geoff Emerick, que había sido ingeniero de sonido de los Beatles. ¿Algún dato amarillo, tipo a quién se garchó? Va a llegar. Amarillo. Va a llegar. Sí, mucha información. Mucha información. Me está explotando la cabeza porque no hice la tarea de leer tu guión y bueno, no. No, pero ya va a llegar más. Yo tampoco sé tanto sobre Elvis Costello, así que las canciones también son nuevas. Solo conozco 2. Bien, ojalá que no están. Hizo bien cambiarse ese nombre. Obviamente una G, que banco que no lo hayas puesto. Y la otra es Peace, Love and Understanding. Ah. ¿Es de él? Sí, sí. ¿O es un cover? Costello. Es un cover, en realidad es de Nick Lowey, que era un amigo de él. Qué decepcionante cuando te gusta tanto una canción y después te enteras de que es un cover, ¿no? Y G tampoco era, es de él. Bueno, decepcionante partida doble. Como veníamos diciendo, en el 82 graba Imperial Bedroom con producción de Geoff Emerick, de ese disco escuchábamos hace un ratito The Loved Ones. Costello nunca había intentado ocultar su admiración y fanatismo por los Beatles, o sea que para él, digamos, fue muy relevante tener a Emerick en su equipo de la grabación de Imperial Bedroom. Por la misma época, llaman a Costello para que escriba la letra de una canción que iba a interpretar el ex baterista y cantante de Soft Machine Robert Wyatt. Costello escribe Shipbuilding sobre y en contra de la Guerra de Malvinas, que por aquel entonces se encontraba en curso. Aparte de participar en el videoclip de la versión de Robert Wyatt, Costello grabó su propia versión junto a Los Attractions, acompañado del trompetista Chet Baker. Esto, más allá de la compañía de Chet Baker, digamos, marca la primera de una serie de duetos, digamos, muy extraños y muy importantes en la obra de Costello. La grabación en solitario de Almost Blue en 1981, un disco compuesto exclusivamente por covers de canciones country, da un indicio de cómo va a ser la discografía de Costello desde mediados de los 80s en adelante. Va a alternar entre discos pop, rock en banda, ya no con los Attractions, sino con otras formaciones, y proyectos solistas más arriesgados. Porque finalmente Costello no se retira de la música en 1984, y ya en 1985 se pone a grabar King of America. Ahí viene el amarillo. Sí. Nadie se retira nunca de nada, ¿vieron? No, era una engaña pichanga total. Los deportistas. Total. No, ahora Verón va a volver a jugar. ¿De verdad? Sí, de verdad. Va a ser presidente y jugador de su equipo. Ay, me encanta. Me parece como bizarro. Es raro, tan bizarro como los gemelos que les dicen mellizos dirigiendo Boca. Me parece espectacular también. ¿Qué gemelos que le dicen? Los Barros Esqueloto. ¿Están dirigiando Boca? Sí. Este no es un programa deportivo, por lo que veo. No, pero para. ¿Cómo es la oral deportiva? ¿Les dicen mellizos o al revés? Los mellizos. Sí, les dicen los mellizos Barros Esqueloto. ¿Y son gemelos? Sí. No sabía eso. ¿Vos cómo lo sabés? Es un dato certero. Ah, mirá vos. Lo googleé porque eran muy parecidos. Nunca sé la diferencia entre mellizos y gemelos, la verdad. Es muy importante que la sepas. Te la voy a paso a decir. Ah, ahí Luciana nos está explicando, pero yo no la escucho. Los gemelos comparten el mismo huevo. Sí, que ¿cómo se dice en español? Óvulo. Óvulo. Y entonces tienen exactamente el mismo material genético. En cambio, los mellizos tienen dos óvulos distintos. Entonces tienen distinto material genético. Pueden ser un hombre y una mujer. Por eso pueden no ser idénticos. De hecho, nunca lo son. Pueden ser parecidos, pero no idénticos. No estaba tanto, prosigamos, por favor. Perdón, igual yo interrumpí. No, era muy importante hablar de esto, indudablemente. En 1985 no se retira de la música, se pone a grabar King of America, un disco fuertemente influenciado por el folk y la música bluegrass. Decir que Costello pegó muchos timonazos a lo largo de su carrera sería inexacto. En realidad llegó un punto en el cual empezó a cambiar de estilo y sonido año tras año y disco tras disco. Cada tanto graba discos directos con una formación rockera más tradicional, pero los discos no rockeros empezaron a aparecer casi con la misma frecuencia. The Juliet Letters es un disco de música de cámara grabado junto al cuarteto de cuerdas Brodsky. Deep Dead Blue es un trabajo en vivo a guitarra y voz junto al guitarrista de jazz Bill Frisell. Il Sogno es una obra compuesta para un ballet y grabada por la Orquesta Sinfónica de Londres. North es un extraño disco de baladas pop con formación jazzística. For the Stars fue grabado junto a la cantante de ópera Anne-Sophie Bonotter. The River in Reverse es rhythm and blues de la mano del icónico Alain Toussaint. Y Wise Up Ghost, su último disco hasta la fecha, es un trabajo moderno, pseudo-electrónico, junto a la banda de hip-hop The Roots. En el medio, Costello grabó y compuso junto a Paul McCartney, Burr Bacharach, Lucinda Williams, un montón de músicos sumamente importantes. En el año 2003 armó una banda con dos tercios de los Attractions y los llamó los Imposters. A los pocos años la disolvió, se volvió a meter en el bluegrass y el country. Si algo no se lo puede acusar a Costello es de quedarse siempre en el mismo lugar. Parece consciente de que el riesgo siempre implica altibajos creativos y no parece muy preocupado al respecto. Durante su carrera tuvo varios apodos. Manos de Concreto, en el disco King of America, hace referencia a su poca ductilidad como guitarrista. Napoleon Dynamite es el apodo que usó en el álbum Blood and Chocolate y que más adelante fue el título de una conocida película independiente norteamericana. Aunque su director, Jar Hess, jura que Costello no fue una influencia, pero es difícil creerle, es decir, es muy difícil que a este tipo, Jar Hess, se le haya ocurrido Napoleon Dynamite, el mismo nombre que se le ocurrió a Costello como 20 años antes. Costello también es conocido por ser un tipo de izquierda, políticamente comprometido. Se ha negado a dar conciertos en el Estado de Israel por razones políticas. En la contratapa del disco de Delivery Man dice que no apoya las declaraciones legales que figuran al pie y agrega: el FBI no tiene mi número de teléfono y espera que tampoco tenga el tuyo. Ha escrito canciones contra Margaret Thatcher, contra la guerra de Malvinas y contra la pena de muerte. El crítico Stephen Thomas Erlewine lo ha llamado la enciclopedia del pop. Costello tiene su propia Wikipedia en la URL elviscostello.info. Y vamos a ir cerrando con un dato romántico de color. Durante los 80s estuvo en pareja... Lo que estábamos esperando. Por favor, hagamos esto es muy una importante. Introducción a este momento, que es lo que yo quería. Que no pase como una cosa más, como pasaron los apodos, que ya me los olvidé. Sino, quedémonos... ¿Con quién cogió Costello? Sí. Bueno, en los 80s estuvo en pareja con Kate O'Riordan, que es una... Transsexual. No, es la cantante de los Cranberries. No, es la bajista de los Pogs. Ah, esa es Dolores. Sí. De los Cranberries. Es una... Sí, es la bajita de la banda irlandesa Los Pogues, a los cuales Costello les produjo un disco, Ram Sodomy and the Lash, que es el disco más famoso de Los Pogues. Desde el 2003, Costello está casado con la pianista y cantante canadiense Diana Kroll, que es bastante más conocida que Kate O'Riordan. Esos son los datos amarillos que tenemos de Costello. Flojito. Flojito. Tenemos otro que... Flojito Luis Costello, la verdad. No, tenemos otro dato. Madonna no está por ahí. No. No está ni Madonna, ni Susana Jiménez. Cher. Ni... ¿Quién más podría ser? Kylie Minogue, que esa estuvo con Nick Cave. Dolly Parton. No, ninguna. Puede haber otros affairs, pero Costello siempre se mantuvo bastante al margen de esas cuestiones, de que se hicieran públicas, digamos, por lo menos. Hubo una... como una cosa así medio que tomó relevancia pública a fines de los 70, cuando se lo acusó de, en un bar, en una charla con amigos, hacer declaraciones contra negros, particularmente contra comentarios racistas, contra James Brown y contra Ray Charles. Después él dijo que estaba muy borracho, que era una especie de juego que le estaba haciendo con unos amigos, que era decir la peor frase, la más racista y desagradable que se le ocurriera. Lo engancharon, él... como al pobre pelado Cordera. No. Acá la diferencia... Sí, en el Easer. Le hicieron la gran Cordera. No, acá la diferencia es que él después habló con ellos, con Ray Charles, en realidad. Le pidió disculpas por la situación, le explicó cómo había sido. Las disculpas fueron aceptadas, él ha colaborado con... Él tiene amigos negros, podríamos decir. Nosotros, yo estaba pensando, podríamos hacer una versión feminista del programa algún día especial y ponerle Cállese Mujer Horrible. ¿Por qué pasaría a ser feminista? Y porque hablamos de las mujeres. No necesariamente, aparte está diciendo mujer horrible, ¿no? Claro. O sea, Cállese Hombre Horrible ya es un título feminista, quizás. Ah, no me había podría dado, ser Cállese Mujer que no me Hermosa. Había dado cuenta. Ah. Podría ser Sigue Hablando Mujer Hermosa. No. Eso no. Es de arrastrado, pollerudo, sí. Y quizás hasta podría... Demagogo. Podría entrar en la línea del piropo. Sí. Bueno, sobre todo si lo decís por la calle. No, este es momento de ir a otra canción porque no quiero quedar pegado a esto. Vamos a escuchar una canción de Costello, por supuesto, del disco de 1989 Spike, donde está una canción contra la pena de muerte, una canción contra Margaret Thatcher, pero estas canciones no hablan de ninguna de esas cosas. Habla de Dios y se llama God's Comic. You'd known me when I was alive. I was a funny fella. The crowd would hoot and holler for more. I wore a drunk's red nose for applause. Oh yes, I was a comical priest with a joke for the flock and a hand up your fleece. Drooling the drink and the lipstick and grease paint down the cardboard front of my dirty dog collar. Now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, and I'm going on to meet my reward. I was scared, I was scared, I was scared, I was scared. On a waterbed, drinking a cola of a mystery brand, reading an airport novelette, listening to Andrew Lloyd Webber's Requiem. He said before it had really begun, I prefer the one about my son. I've been wading through all of this unbelievable junk and wondering if I should have given the world to the monkeys. Now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, and I'm going on to meet my reward. I was scared, I was scared, I was scared, I was scared. He might have never heard God's coming. Each beast has gone to bed, and then I say God bless and put out the light. While you lie in the dark, afraid to breathe, and you beg and you promise, bargain and you plead. Sometimes you confuse me with Santa Claus. It's the big white beard, I suppose. I'm going up to the pole where you folks die of cold. I might be gone for a while if you need me. Now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, and you're all going on. Are you scared? Are you scared? Are you scared? You might have never heard God's coming. Sí, y le dije al pintor que listo, no listo, se no pueda borrar. Porque... ¿Están listos para reír? ¡Cállese, hombre horrible! Los martes y jueves de 19 a 21 por Radionauta FM 106.3. Esto es Cállese Hombre Horrible, el mejor programa actualmente en Radio Nauta y también el único. Nueva sección. Chan, chan, chan, chan, me encanta, chan, chan, me genera chan, muchas chan, expectativas, chan, chan, polémica. Chan, chan. Qué miedo, porque chan, chan, es una de mis secciones. Chan, chan. Se llama, ¿tiro el nombre? Porfis. Y después dejo a Guido que hable y hable y hable. Sí, sí, sí, por favor. Comidas a las que no se les puede ser indiferente. Este es otro título descriptivo. No es muy bastante, bastante explicativo. Sí, no. Yo creo que la semana que viene podemos ponernos las pilas, agarrar la pala. También así. Basta de misterios. Sí, sí. Bueno, si le pones, no sé, un nombre que nada que ver. Juan Carlos. No sabes qué te puedes encontrar. Claro, eso es el factor sorpresa, está presente. Bueno, ya hablamos de muchas cosas, hablamos de música, de cine, de Twitter, de todo. Pero bueno, ahora llega el momento de la gastronomía, ¿no? Y en ya hablamos de helado. Hablamos leyendo peronismo, aguerridos. Bueno, ¿Qué? Le gustan los spoilers a Álvaro. Eso me está matando. No, hay que otra vez yo advertí el martes que Álvaro le iba a pegar en la esquina, no lo hice y me reclamaron eso por Twitter. Se están sortando, se están rifando una piña y ahora tienen todos los números. Pero fue un amigo encima el que recordó la situación. ¿Ves? Por aclarar todo. Por aclarar todo también castigo. Hablemos de comida, por favor. Bueno, tú calla, Álvaro. Como bien dice Álvaro, comidas a las que no se le puede ser indiferente, porque en la vida todo está sujeto a la polémica, ¿no? Y en Calle Ese Hombre Horrible analizaremos aquellos alimentos, comidas e incluso bebidas que siempre tienen o los más aguerridos detractores o los más fervientes fanáticos, como si del peronismo se tratara. Ahí va. Son alimentos que nunca pasan desapercibidos y cuya intromisión en el más pequeño de los sanguchitos puede provocar un escupitajo por parte del comensal. ¿Entonces vamos a hablar del peronismo? Sí. Imagínate comer un sándwich con peronismo adentro. Bueno, podés generar polémica. Se llama... Todas las cosas que se me ocurrieron para decir son altamente polémicas. No, yo también no lo voy a decir. Bueno. Y racistas. Nunca. No sé de qué estás hablando. ¿Por qué se apropiaron del negro los peronistas? Habiendo razones. Senegaleses. ¿Y del choripán? Oh, qué bien el choripán. No como choripán. Ah. Ese es un permitido el, que no me claro, permitido. Sí, el vegetariano no come. Bueno, el alimento del día de hoy, de la sección, es el queso Roquefort. Me encanta el queso Roquefort. O ya el nombre es polémico, porque le dicen en el supermercado chino queso azul. No. ¿Es exactamente lo mismo una cosa y la otra? Sí, es. Creo que, según mi investigación, es una clase de queso azul. ¿Sí? Sí. El queso Roquefort, bueno, hablemos un poco de él. ¿Qué es, primero que nada, el queso Roquefort? Se trata de un queso azul proveniente de... Y ahora voy a empezar a masacrar nombres en francés porque... ¿Ves que es raro que a se pesar llame de... queso azul? Porque es medio verde, no es azul como la crema del cielo. Bueno, pero en los envases de los quesos untables siempre es azul. Así que debe ser por eso. Bueno, de Cosses del Aveyron, o más que nada de la ciudad Roquefort-sur-Soissons. Que bueno, yo estudié francés como 2 meses, porque mi profesora era de Francia y se volvió a Francia, así que me quedé sin profesora. ¿Y no había Skype? No, sí había, pero bueno, tantas ganas no tenía de aprender francés, se ve. Bueno, este se produce a partir de leche de oveja coagulada, aquella de la raza Lacan. ¡Qué polémico! Que es elegida por ser la única que logra adaptarse a las rigurosas condiciones climáticas que se destacan por sus bruscos cambios de temperatura. Es importante de este queso... Que este queso se deje añejar de 3 a 5 meses para que adquiera la mohosidad que lo caracteriza. Los hongos, que le salgan hongos. Y la que lo hace tan polémico. Todo, ya, la leche de cabra. Es como comer un pie. Ajá, sí. A mí me parece perfecto igual, pero bueno. En el caso del Roquefort, los hongos que producen no son nocivos para el cuerpo humano y le dan ese sabor salado tan especial y ese aroma tan fuerte que aquellos que no gusten de él se verán sometidos a las peores arcadas. ¿Vos de qué lado estás? Salí del closet. Yo estoy del lado del Roquefort. Muy bien. Eso es un anime en Radionauta. En Calle Muy bien, así no podemos generar polémica. Listo, entonces no es igual, polémico. No. Es... Hay como un listado ya de 50 comidas polémicas. A mí me gustan todas. Por eso necesitamos 40 semanas. Pero voy a estar a favor de todo. Bueno, sí, a mí me gusta todo. Pero yo conozco gente que no le gusta el Roquefort. Somos amplios. Tenemos que invitar a alguien que no le guste la comida. Falta... un Marcelo Polino que esté en contra de todo. Claro, un La Fauci. ¿Se acuerdan de La Fauci? Sí, ¿por qué? ¿Están en contra de todo en los programas? ¿Son como el rol que tienen? Sí. Simon Cowell en The American Idol. Ese lo conozco, ese es malo. Sí, es malo por naturaleza. Bueno, para esto la masa se guarda en bodegas abiertas, lo cual favorece el desarrollo del moho del género del Penicillium, que no es Penicillium. Nosotros que estudiamos latín alguna vez sabemos que es así. El Penicillium es el género de hongos que más abunda en los suelos y su desarrollo en alimentos a menudo puede tener toxinas peligrosas para la salud, lo que no es el caso del queso del que hablamos hoy. De más está decir que una variante de este género de hongos, Penicillium chrysogenum, es el productor de la penicilina, tan necesaria para millones de personas. Que... Mi hermana es del club de la gente que no le gusta el Roquefort, lo cual me produce un... Vergüenza de familia. Odio desmedido, ¿qué? Trae a tu hermana. Hoy no la podemos ubicar, está inubicable. Pero otro día la podemos. ¿Está de vacaciones todavía? Está de vacaciones. Ah. Te cuarta muchas posibilidades de comida, por ejemplo. ¿Y querés hacer que. No, porque. No, vamos a hablar un poco de las comidas en las que puede haber Roquefort. Bueno. Porque no nos adelantemos. Primero hablemos un poco de la historia, porque data de hace muchos, muchos años. Desde cierto día, en los remotos tiempos de la dominación romana. Wow. Un pastor, fatigado de ordeñar, castigado por el sol, se refugió en una de las grutas de Convalú, La atmósfera era fresca, corría allí un poco de agua. Si en no una... está Napoleón, esto es una muy, anécdota falsa. Es mucho muy anterior. Sigamos. ¿Y quién es el nombre del pastor? Claro, en los tiempos Cleopatra, de la dominación romana. Julio César. Y hasta, asumimos. Pero igual el pastor no tenía nada que ver con Julio César, no lo conocía el pastor. Para mí seguro que lo conocía. Bueno, resulta que este pastor en una piedra depositó su balde de leche y sobre otra se apoyó perezosamente. Después de reposar, resolvió explorar un laberinto, uno de aquellos pasadizos por donde corre el aire. Con sorpresa, encontró otras grutas más grandes, de un olor y de una frescura arrebatadores. En ellas terminó perdiéndose y no consiguió encontrar su balde. Esto no les disgustó demasiado, puesto que su descubrimiento valía la leche perdida. Sin embargo, no le fue difícil encontrar otra salida para llegar a su casa. Me estoy imaginando todo tipo Alicia en el País de las Maravillas, como que se queda dormido y se despierta. Puede y ser. Hay unas grutas. Bueno, en esas grutas es donde hoy en día se produce la mayor cantidad de queso Roquefort en Francia. Días después encontró su leche que estaba cuajada. Pero el viento de los túneles había depositado hojuelas y pólenes de esa flora rústica. El conjunto había fermentado y el producto era un queso de sabor agradable, desconocido hasta entonces. Al probarlo, este queso hizo saltar de la alegría las papilas inadvertidas de nuestro pastor. Y así nació el queso Roquefort. Hoy en día podemos encontrar el queso Roquefort en una enorme cantidad de comidas cotidianas, como pizza, sándwiches de miga, empanadas, canapés, quesos untables y un larguísimo etcétera que nunca escapan al rechazo y a la admiración de propios y extraños. Y... como en Calle Sombra Horrible hacemos servicio a la comunidad, a continuación pasaremos una sencillísima receta para realizar una crema de Roquefort para untar. Ay, para ponerle las papas fritas. No sé, bueno. Yo creo que a las galletitas de agua, esas cosas, más que las papas fritas. Las papas fritas es espectacular. Haces algo con Roquefort y pasás la papa frita así por como queso un, crema como un con dip, Roquefort. Digamos. Porque no le podés poner con un cuchillito sobre la papa frita. Tenés que pasar la papa frita corriendo el riesgo de que la papa frita se parta. Y la pasás así y te la... Oh, hay un sketch, capítulo... un chiste muy famoso de Seinfeld sobre el double dip. O sea, dipear y comer y volver a dipear lo que te metiste en la boca. Claro. Y una cuestión vinculada a la cantidad de bacterias. Sí, como que no podés meter esa papa frita que ya estaba mordida, porque sería como meter toda tu boca en el dip. Bueno, uno mete la boca en cada lugar. Pero después los cazadores de mitos lo hicieron al experimento. ¿Qué al pedo que están los cazadores de mitos, la verdad? Es encontrarte un balde con queso Roquefort a la intemperie y comértelo. Eso es un asco. Porque el queso en su envoltorio, pero afuera, pero en un balde, me imagino. Ese pastor tomó un riesgo. Ese pastor tomó un riesgo y ahí, gracias a él, podemos tener queso Roquefort en los supermercados gracias, hoy en pastor. Día. Nos gustaría saber tu nombre. Si nos estás escuchando, comunícate. Cada vez que dicen pastor, imagino al pastor Jiménez, automáticamente. No, yo no. ¿El pastor Jiménez estuvo preso? Desconozco. Siempre creo que tuvo varias algún causas. ¿Algún tipo de TOC? Pero puede servir para la sección. ¿Por qué algún tipo de toque? ¿Por los presos? No, porque hablábamos de algunas patologías que no se pueden salir de algunas temáticas y siempre, por más que estés hablando de cualquier cosa, vuelven sobre lo mismo. Una especie de retraso mental. Y me pasa con los presos a mí. Sí, sí. Ah, no, bueno, puede ser. Se nota. Bueno, los ingredientes para esta crema tan sencilla de realizar son 100 gramos de Roquefort, sal y pimienta, apenas una pizca. 3 cucharadas de mayonesa, que siempre, para mí siempre tiene que estar la mayonesa. 100 gramos de jamón y 100 gramos de queso parmesano. Y consiste en dos sencillos. ¡Alta receta! ¡Alta receta! Somos los cocineros argentinos de Radionauta. Yo no la voy a comer porque tiene jamón. Ay, cállate, siempre come jamón. No, solamente cuando viene acompañado de ananá. Ah, pero eso es lo, o más de palmitos. Lo más asqueroso que escuché en mi vida, jamón rico, y ananá. Ah, es muy lo más rico que hay. Es otra cosa polémica. Cada vez que voy a la empanadería que está... paren un cachito que les tiro la data exacta. 65 y 8, 8 y 65, pido 2 o 3 empanadas, ¿no? Una es la de jamón y ananá. Y cuando llego a mi casa estoy comiendo, siempre me arrepiento de no haber pedido todas de jamón y ananá. Porque es la mejor. Continuemos. Bueno, y el primer paso consiste en pisar el Roquefort con la mayonesa, la pimienta y la sal. Y agregar el jamón cortado a gusto. Y el paso 2... revolver todo eso con el queso parmesano y voilà, tenemos una crema. No sabía si ibas a decir voilà o no y lo dijiste, gracias. Lo dije. Bueno, dominabas también el francés porque no dijiste voilà, aparentemente es como bueno, se dice... pero voilà es una palabra bastante conocida, es como touché. Y esa... la polémica que envuelve el queso Roquefort seguirá porque... No, no seguirá nada. La gente que no come queso Roquefort está mal. Coman, es muy rico. Si yo tengo un retraso mental por pensar todo el tiempo en preso, la gente no le gusta el Roquefort, ¿qué onda? Cosas ricas que se pueden hacer con queso Roquefort. Todas. Ponérselo a la tarta de cebolla. Qué bien ponerle queso Roquefort. O comerlo simplemente así, como quien no quiere la cosa. A los fideos. Cortar un pedacito de Roquefort. Crema y queso Roquefort. ¿Qué cosas no quedan más ricas con Roquefort? Los panchos. No, ojo. Pancho con queso Roquefort para mí va. Nunca lo probé. Sí, va. Hamburguesas con sí, queso también. Roquefort. Están diciendo todas cosas que pueden helado ser. Helado de dulce de leche. Helado de queso claro. Roquefort. Tiene que haber. Hay una. En Rosario hacen una. ¿Cómo se llama? Helado. Una muestra, una feria de, helado de helados artesanales donde siempre hay unos sabores muy extraños, como helado de choripán, por ejemplo. Sí, la cara de Luciana es la misma expresión que tengo yo. Como porque... aparte, helado de queso Roquefort, bueno, puede ser, pero helado de porque son lácteos. El año claro, pasado, ¿no? Diego Trotola, un sí, lo conocemos. Conocido por todos nosotros, fue y tuiteaba cosas sobre la feria de helados. Para mí te mentía. No me miento. A mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, en el tema de las papas fritas, que el papas fritas sabor hamburguesa, por ejemplo. Y realmente tiene sabor hamburguesa, yo no sé cómo lo hacen. Eso es raro. Con los helados me resulta igual de extraño. Y bueno, y en el mundo de las cosas vegetarianas también está lleno de cosas que tienen otro sabor. Yo desconozco ese mundo. Y que no sabes, como las salchichas que tienen sabor a claro, salchicha, sí. Qué raro. Pero que no están hechas con salchicha. Igual nadie sabe cómo están hechas las salchichas. El otro día pasé por calle 2 a un lugar de comida naturista y había bondiola vegana, esas cosas que se empecinan en arruinar. Es todo soja saborizada, todo. Yo ayer comí una lasaña de berenjenas. Y eso es espectacular. Tenía carne, era espectacular. No, cuando me enteré que tenía carne. Ah, la gloria. Me sentí como que había ganado algo. A mi madre, que le mandamos un saludo muy grande, me hace algo parecido, pero sin carne. Unas berenjenas con salsa de tomate y queso. ¿Cuándo vamos a ir a comer a lo de tu mamá? Y no sé, antes de que te vayas vos, preferentemente. Vamos a Ensenada. Vamos a Ensenada. Bueno, hoy no, pero la semana que viene vamos. Algún día que Guido esté, porque Guido, bueno, después lo vamos a adelantar. Me sigo con esto, adelantar cosas. No spoiler para la semana contando, que viene. Es una farsa. No se adelantan cosas. Cuando las contás, ya las estás contando. Y bueno, sí. Hay un programa de la semana que viene que Guido no va a estar. Y me lamento muchísimo, pero bueno. Va a ser un descontrol esto. Ah, ¿nos puedes llamar por teléfono? Sí. Hacemos un... Un móvil. Desde Necochea. Espectacular. Bueno, desde Calle Hombre Horrible no hay tanta polémica respecto al Roquefort. Los tres somos amantes de él. Pero sabemos que es conflictivo. Sí, sabemos. Sí, para la próxima voy a traer un alimento más polémico todavía. Bueno, no sé cuál es. A ver qué pasa. Que, todavía no lo preparé. Así me parece que nos gusta todo a nosotros, así que. Sí. Pero si alguien tiene tendríamos alguna opinión que distinta. Encontrar algo que no nos guste. Más allá de la menta granizada. Más allá de mi vegetarianismo. A mí no me gusta... Odio el helado de menta granizada. A mí no me gustan parece que contamina. Yo no lo odio, pero... Odio que esté en el pote de helado. No estoy tan a favor. A mí no me gustan las aceitunas, por ejemplo. Eso es re polémico. De que el otro día, Luciana coincide, Álvaro compró un paquete de aceitunas. ¿Están en tu casa? No, no están en mi casa. ¿Desaparecieron? Las debo haber tirado. ¡No! Sí, las tiré. No tiré el Campari, pero tiré las aceitunas. No, qué mala noticia. Son muy ricas las aceitunas, no. Rellenas o negras, todo, ¿no? Bueno. No, bueno, acá... Ah, digo, sí, me confundí, es cierto que me gustaban. Bueno, vamos a escuchar una canción, por favor. Hacia mediados de los 90, Elvis Costello graba el último disco con el bajista de los Attractions, Bruce Thomas, con el cual ya estaba muy peleado. El disco se llama Brutal Youth, y en él toca en algunas canciones el bajo Bruce Thomas, y en otra Nick Lowe, que es un músico también muy conocido, inglés, amigo de Elvis Costello, que le produjo varios discos. Este es el tema que abre ese disco Brutal Youth de 1994. La canción se llama Pony Street. She lives on Pony Street. And there's some scattered flowers at her feet. That little Martinet will had to unread it. If you need instruction in mindless destruction, I'll show you a thing or two. You used to adore me, but now my light flashes before me for you to view. Oh mother, sometimes you were so mortified. From a hole in your lap and skin tights, I can tell you've been spying. But your generation confesses before it transgresses. Those Super 8 movies of daddy in your disco dresses. If you're going out tonight, I won't wait. I'm reading Das Kapital, watching Home Shopping Club, while you're flogging a dead horse all the way down Bonnie Street, where you live after a fashion. All the way down Bonnie Street, life and a soul never in discretion. That lives on, that lives on, that lives on Bonnie Street. Daughter, oh daughter, you know I will love you forever. Swear me the white ankle socks with the lace and leather. But you and your cartoon threat, you're no good to resist me. I'm the genuine thing, but for you it's just history. If you're going out tonight, how can you be sure? When you lay your pretty head, the may happen before. So you flog in a dead horse all the way down Bonnie Street, where you live after a fashion. All the way down Bonnie Street, life and a soul never in discretion. That lives on, that lives on, that lives on, that lives on, that lives on. She lives on Bonnie Street. She lives on Bonnie Street. She lives on, she lives on, she lives on, she lives on. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Cállese, hombre horrible, no decimos que no. Estamos de vuelta en Cállese, Hombre Horrible, ya siendo las 8 y cuarto, quedan 45 minutos de programa y se qué nos rápido está pasando con esas muy, cuentas. Muy rápido, sí, soy una luz para las matemáticas. Increíble. No, mentira, siempre fui un desastre, soy, pero realmente no puedo sumar ni 2 más 2. Otra sección nueva, con esta cortina que es espectacular. Una de las mejores canciones de los últimos 5 años, para mi gusto. ¿Se puede considerar un One Hit Wonder? No, sí, sí, en parte sí, porque no tiene otro hit tan, tan fuerte, Saint Pepsi. Yo no entiendo qué es Saint Pepsi, es como una banda justamente que salió de la empresa Pepsi. No, no, no, es un tipo que hace música electrónica dentro de este género tan amplio, de este gran paraguas que es el Vaporwave. Ah, el Vaporwave. Es muy difícil entender qué es, pero a mí me enloquece el Vaporwave. Es un músico que hace Vaporwave. de nacionalidad norteamericana, se llama Ryan De Robertis y tiene otro apodo muy conocido que es Skylar Spence. Graba discos como Skylar Spence y como Saint Pepsi. Este tema se llama Cherry Pepsi y en el videoclip sí hay todas como publicidades de Pepsi. Ah, de los 80's. Es que eso es lo que vi. Entonces pensé, bueno, capaz hicieron una banda. La empresa hizo una banda. Me retomaría una Pepsi ahora. No, yo voy a tomar cerveza. Bueno. Está llegando la cerveza, me informan. Eso me dijeron. Igual es en realidad son botellas de cerveza que adentro tienen agua porque no se puede tomar cerveza cuando haces radio. Está es verdad, ni mal. Tomar ni cerveza ni merca. Porro sí. Ah. ¿Porro sí? Sí. Ah, mira vos. Pero no hay ventanas. No, me estaría un poco viciado. Hay un lugar ahí que si acá se fuma porro. Ah, sí. Sí, hay yo tengo una foto pasillo. Muy sexy ahí. Es cierto, como es cierto. En tu Facebook. Como, sí, estuvo en mi Facebook y fue un éxito, pero descomunal. Le mandamos un saludo a Matías Lucero. ¿Se notaba que estaba fumando porro? Se notaba. No, no estaba fumando porro. Estaba haciendo que fumaba un cigarrillo de ¿qué, de qué polémico tabaco, subir una foto fumando porro yo al Facebook? Una vez subí, y mi madre, a quien le mando otro abrazo, ya sobre todo siendo que me está escuchando, una vez subí una foto de fumando porro y me dijo, che, media pila. Dejá de cartelear. Sí, y yo pensé, bueno... Puede ser que no sea muy serio. Legalícenla, tendrías que haber contestado. ¿Cómo se llama tu mamá? Patricia. Patricia, legalícenla. Le vamos a mandar el video de la canción de Viejas Locas. Nueva sección en Cállese Hombre Horrible. Tal vez la canción con... La canción, no. La sección con el mejor título. Sí. Libros de putos. Libros de putitos, dice la pauta. De putos y de putos. Están las dos. A vos te gusta más de putitos. No sé si es lo mismo o no es lo mismo. Depende del contexto, ¿puede ser? Sí, es como todo muy amplio, ¿no? Porque ¿qué es un libro de putitos? Es como medio discutible, ¿sí? Intentamos buscar libros que no sean del gueto ni porque sí, sino que en realidad son libros que me gustan a mí. Agarro un libro que me gusta y lo digo acá, hola, traje este libro que me gustó. Pero en vez de llamarse el libro de Santi la sección, se llama Libros de Putos. Claro. Traje un libro. Hay que aclarar que Santiago es especialista en libros de putos. Del gremio. Sí. Tengo toda una trayectoria. Sí, que no hay que ser puto para ser especialista en libros de putos, digamos. No, hay mucha gente. Porque en tu caso, igual, bueno. Cuando salió la lista de los becarios del CONICET que hacen tesis de mierda, vieron que salieron las 20, están ahí en Taringa. Muchos estaban dedicados ahí a la homosexualidad o a los libros de putitos. No todos los que aparecieron en esa lista, justamente sí, pero no todos los que se dedican a libros de putitos en la facultad son putitos. Los que yo conozco sí, pero conozco muy pocos. Conozco dos, de hecho. Bueno, en fin, el libro que traigo para recomendarlos no lo traje físicamente porque se lo presté a mi amiga Niña Migraña, que nos hizo el flyer y maravilloso flyer. Se llama Un Poquito Tarada. Está editado por Planeta y es de Dani Umpi. O sea que es un libro de putos de alto perfil. Es, sí. De putazos. Es un libro de putazos. Lo edita Planeta, es otra categoría. La edición es linda, aunque se le salen algunas hojas. Tiene una tapa de un color descontrolado. Una gran tipografía. ¿Vos lo conocías? Acá en la... Tenemos nuestro primer espectador en vivo. Que aparte me olvidé cómo se llamaba. Me sale Julián, pero no es. ¿Nacho o Nacho? Como Nacho. Bien. Gracias, Nacho. Sí, lo había aprendido el otro día. Nacho, nuestro primer espectador... Sabe mucho de libros, pero desconoce a Dani Umpi, lo cual abre un gran mundo de dudas acerca de su capacidad como crítico literario, por lo menos su alcance dentro de los horizontes. Hoy lo va a poder ampliar, por lo menos hasta Uruguay. Yo el otro día solo lo vi lucrar con la literatura. Ah, le salió bárbaro. Sí. Decía lo de ampliar los horizontes porque cruzamos la orilla, si bien está bastante acá Dani Umpi, no solo en Argentina, sino también en la ciudad de La Plata. Dani Umpi es uruguayo, es oriundo de Tacuarembó, esto lo sé, no porque haya estudiado mucho su biografía, sino porque una de sus novelas es Miss Tacuarembó. Quizás la conozcan por una película que protagonizó Natalia Oreiro en Maika Migorena. No es una película fundamental que todos tienen que ver, pero si la ven quizás pasen un buen momento ahí. Se ve algo de lo que puede ser la biografía, digamos, lo que escribe la literatura de Dani Umpi, muy contaminada con otras poéticas, como la del director, la de Miranda, la de es como más popera. Una pregunta. Recién dijiste algo de La Plata. ¿Hay una relación entre Dani Umpin y La Plata? ¿Viene sí. a La Plata seguido? Viene a La Plata seguido porque ha dado muchos talleres ahí en la TAE. Sí. Ha dictado talleres que han terminado en puestas teatrales. Ha tocado varias veces acá porque es artista, músico y performer, además sí. de escritor. ¿Puedo decir algo? Sí. La última presentación de Dani Umpi acá en La Plata fue en la Facultad de Humanidades el pasado 10 de noviembre. Ah, no lo vi. ¿Qué hizo? Porque se estaba llevando a cabo el Circo Poético, que organizó la gente de la Facultad del Departamento de Letras. Y él fue a leer unos poemas. De hecho, creo que yo leí después de él. Le estuve leyendo algo en el Circo Poético. Y Dani Umpi leyó varias cosas. Cantó también a capela algunas de sus canciones. ¡Qué bien! Sí, estuvo bueno. ¿Puedo hacer una pregunta a ustedes que claramente están mucho más informados sobre Dani Umpi, la persona, y Dani Umpi, la obra, que yo? Sí. ¿Dani Umpi es pelado por voluntad propia cuando es pelado o es pelado porque no le queda otra? No. Y algunos pelos le crecen. Porque hay fotos donde hay una cantidad descomunal de pelos. Tenemos al usa peluca. Espectador. ¿Usa peluca? Dani Umpi, podemos decirlo, igual que Moria Kazan, usa peluca. Mira vos. Lo sobre sospechaba. Todo. Le mandamos un saludo al segundo. Me encanta esto de que haya gente circulando y mandar saludos, interrumpirte. Está todo muy bueno. A Juan Arechaga, que está vino a presenciar. No creo que haya venido a presenciar el programa. Vino a otras cosas. Vino, y que se haga cargo de lo que le corresponde en este espacio, que es cubrir la parte periodística que nosotros no abarcamos. Bueno, nosotros a partir de las 9 lo invitamos a que haga un breve repaso. De una hora. Sí, una horita sí. nada más. Él solo, nosotros nos vamos. Así que a Juanchi le mandamos un abrazo grande. Obvio. A tomar birra. Bien, entonces, se trata de un autor multifacético, ¿sí? Que hace muchas cosas. Sin embargo, no sé si es tan unido lo que hace visual que lo que hace en términos literarios. Quizás sí, en eso de que no me gusta todo lo que hace. Me parece que algunas cosas que ha hecho visuales están muy buenas, otras no, son experimentos que no han salido tan bien. Estoy hablando de una apuesta que vi ahí en la TAE. Hizo dos. Vi una que me encantó, que fue la presentación de su disco Mormazo, que estaba armada como en distintas plataformas, donde cada músico estaba en una plataforma y el público estaba todo adentro del escenario y por alguna razón sonaba bien. Y otra que era un musical que no me gustó. Está bien, me parece que bien que traigas algo de Dani que te haya gustado y no que sea un autor que te guste todo, sino que rescates lo positivo de él. En la literatura, los cuentos no me gustan y las novelas me parecen fantásticas. Me parece que es un autor de novelas. Ah. Eso tiene ahí quizás alguna unión, no la primera, con nuestro amigo Manuel Puig, que es un gran escritor de novelas. Quizás el legado de Manuel Puig pueda ser tomado por Dani Umpi, que mezcla estilos, que es muy fresco para escribir, que es una lectura que parece liviana, pero al final no lo es. Y ahí en particular recomiendo esta novela, que es la última, que se llama Un poquito tarada. Perdón, Santiago, ¿vas a hablar de Manuel Puig? En algún momento me interesaría mucho. Bueno, está bien, si vos me lo pedís, hablo. Pero hoy no. Hoy no, no, no. No. No, pero hoy estoy recomendando Un poquito tarada, de Dani Umpi, editada por Planeta. Y una cosa, así, algún dato fascinante, ¿no? Como para tirar datos fascinantes, nada más. En el disco Mormazo, justamente, que no sé qué carajo significa Mormazo, ¿vos sabés? No. Un disco de 2011 de Dani Umpi. Participan varios cantantes invitados, entre ellos Fito Páez y Wendy Zulka. Ah. A quien podríamos llegar a dedicarle algo. No creo que One Hit Wonder, porque tiene más de One la, la cerveza que nos vamos a tomar. La le cervecita podemos dedicar. Que nos vamos a tomar, exactamente. Y Santiago está haciendo unos gestos obscenos maravillosos. No sé cuál es la relación entre Wendy Zulka y esos gestos obscenos. ¿Qué le podemos dedicar a Wendy Zulka? No, no, no, eso no. Otra vez dijiste lo de qué los horror, no. ¡Horror, no! Hay no tiene como 11 años Wendy Zulka. Por algo siempre, no hay imagen en la radio. Para que vos no cuentes todo lo que yo estoy haciendo. Pero no. Pero necesito realmente... Esos no, me los quiero llevar a mi casa y los quiero poner en el celular cada vez que me suena un mensaje de texto. No. Eso. No. Bueno, el bullying a Álvaro es como... Esta novela un poquito tarada, una advertencia. Si te molestan las oraciones cortas, no lo leas, porque es una novela entera de oraciones cortas. Y lo interesante es lo que sucede con la identidad de este personaje, porque es una identidad que un poco se escapa. Sí, tomado, él en algunas entrevistas habla de esta nueva modalidad que nos da quizás el nick, o que nos dio el nick en alguna época antes de Facebook, que nos podíamos poner el nombre que quisiéramos. Bueno, él retoma esto y hace un personaje que lleva al extremo esto de ponerse cualquier nombre, y que recuerda una época que ya es nostálgica, pero para mí fue casi ayer, que es la época del Fotolog. De que cuando teníamos Fotolog, ¿quiénes todavía... antes de que hubieran aparecido los floggers. No existía una comunidad de gente que usaba Fotolog, en la cual me incluyo, esta comunidad pertenece al personaje principal de la novela. A su vez, va a otra, digamos, realiza otra actividad que yo también realizaba, que es ir a las fiestas Plop. Las fiestas Plop, que ahora son conocidas, que están todos los viernes en la Croce y Álvarez Thomas, en el Teatro Vorterix, son unas fiestas que tienen pinta de alternativa, pero la verdad es que ahora el público que va es bastante cheto. Parecido. No es tan cheto, sino que es más bien putito. Fiestas, sí, de putitos. Putito. Bastante putito, aunque se extiende a curiosos. Jóvenes, gente joven. Yo cuando iba era gente joven. Y lo hacían en el Teatro de Flores, no ahí. Y eran fiestas alternativas que se promocionaban por Fotolog. Y ahí te preguntabas el Fotolog. En vez de preguntarte el celular, en una época en donde había internet, teníamos celular, pero internet no estaba en el celular. Y habían surgido también las cámaras digitales. Entonces la gente salía con el celular y con su camarita digital. Yo sé que Álvaro quiere decir algo, pero... No sé si lo quiere tenemos decir. Tenemos telepatía últimamente con... No, sí, lo voy a decir. Que otras fiestas que se organizaban por Fotolog eran las fiestas de Sor Chorongosa, las fiestas perversas de Cristian Aldana, en las cuales, bueno, abusaba a menores, entre otras cosas. Perdón que traiga este dato terrible, pero bueno, inmediatamente pensé... O sea, todo está registrado. Todo, sí, está, sí, registrado, existen todo, esas páginas. Sí, eso está. Si uno googlea Fotolog, Sor Chorongosa... Van a aparecer estas cosas espantosas donde Cristian Aldana aparece vestido de monja, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante que tiene la novela es el recorrido que hace este personaje por distintas localidades que van revelando la historia de su vida también, que transcurre entre distintos lugares: Buenos Aires, Punta del Este, San Pablo, Pocoata en Bolivia y Las Vegas en Estados Unidos, con un final como se pueden imaginar a todo culo. Realmente recomiendo esta novela para el verano, para pasarla bien, divertirse. ¿Qué extensión tiene más o menos? Es corta, casi 200 páginas. Bien. Cortita, está bien, está bien. Bastante corta, mucha merca, porque ella es muy, el personaje principal es muy de la merca y le pega bien, cosa que no a muchos. Así que sí, se van a divertir, léanla, la re recomiendo, me encanta. Planeta tampoco nos paga. ¿La qué? Que Planeta tampoco nos paga. La merca, entendí. No nos paga, no nos pega y no la consumimos. O sea, es conseguible porque el resto capaz no son tan... Vi que en la lista que hiciste hay un par de las editoriales cartoneras que... ¿Se puede conseguir en una librería mainstream, digamos? Vas a Rayuela, por ejemplo. Vas a Rayuela y la tendrás que conseguir. Yo la compré ahí. Ah, muy bien. ¿Qué pasó con Dani Umpi? Dani Umpi ha empezado a editar en librerías independientes y alternativas, pero inclusive ha tenido su propio proyecto editorial en el cual reeditó su primera novela, Mista Cuarembó, que la primera edición había sido de Mansalva. Pero para editar de forma independiente necesitaba mucho dinero, lo cual no tenía, así que prefirió editar ahí por una editorial que le haga la distribución, como es Planeta. De hecho, salieron notas en Clarín, en La Nación, en Página 12 sobre esta novela espectacular que yo recomiendo desde el alma y el corazón, para los que no creen en el alma y para los que no creen ni en el alma ni en el corazón, desde el intelecto. Muy bien. Perfecto. Vamos con otra canción de Elvis Costello, en este caso junto a Burt Bacharach, compositor, pianista y cantante norteamericano, con lo cual grabó un disco entero en 1998, Painted From Memory. La canción se llama Such Unlikely Lovers. Should turns to gray, that's when she'll arrive. When you look how you feel, someone steps upon your heel, that's when she will come. Listen now, I'm not saying that there will be violence, but don't be surprised if they appear. Playing in some doorway, still I can't believe that this is happening. We're such unlikely lovers. Though no one seems to notice as they hurry by. Ask me what I'm thinking and I won't deny it. Can you believe it's happening? Magic spells, you can keep the flowers and bells. They just don't seem right. Can it actually be me and you me? But we're like day and night. Listen now, I'm not saying that there will be violence, but don't be surprised if they. FM 106.3, radionauta.com.ar, Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Territorio Expropiado. En el aire, FM 106.3. Estamos de vuelta en Cállese, Hombre Horrible. Me encanta este formato sin tandas casi, que es como al palo, al palo, al palo, al palo, al palo. Me parece espectacular. ¿Por qué no pasamos tanda? Porque no hay. Ah. Tenemos que tener alguna... El jueves que viene vamos a meter algún artista que te haga canciones así, no sé, un minuto y medio, tipo Los Ramones. Así va a ser como un minuto y medio de canción, volvemos al piso. ¿Puede ser algún artista que no me gusta tanto? Porque no voy a estar el jueves. Dale, Elvis Crespo. Chayanne. Tiene más de 3 canciones. Sí. No conocidas, pero. Si querés auspiciar nuestro programa y nos estás escuchando, llámanos. Ah, sí, cobramos plata y nos escuchan muchas personas. 395. Nuestros padres ya son. Sí. También estaba escuchando a mi hermano junto a mis padres que me informa a mi madre que tampoco le gusta el queso Roquefort. Así que hay dos personas. ¿Qué onda los hermanos que no les gusta el queso? Los hermanos de los conductores de Calle Siempre Horrible. Hay una relación entre. Personas que le gusta queso Roquefort y hacer radio. y hacer rugby. Y hacer pensé que eso. Y los hermanos de esas personas no les gusta el queso roquefort. Es como en un... Pues, y porque no se, animan, no se animan a cosas nuevas. Es tienen un, es horizonte, un patrón. Tienen un horizonte como urbano, donde no ven más allá. Ven solo la casa de enfrente. Conservadurismo total. Claro, piénsense en la pampa, miren más allá y vean que ahí, sobre el ocaso, está el queso roquefort. Es maravilloso. Justo la pampa hoy en día está medio difícil de ver. La pampa. Bueno, no importa. Santiago se quedó mirando con cara de... No entendí, puse ojos de vaca. Bueno. Top 5 de cosas. Ah, espectacular. De cosas, así es muy general la palabra cosas. Es una palabra espectacular. A mí me encanta, me fascina la palabra cosas. Pero acá te la baja, como top 5 de cosas parece medio berreta. Pero no lo es, porque está a cargo de Guido esta sección. No mía ni... Es la sección que creo que más voy a disfrutar de la semana. Porque es muy personal. Ah, o sí. O sea, es mi sección. Yo no sé, la verdad no sé nada de cocina ni de comida. Y el queso roquefort, bueno, lo tuve que investigar. Pero esto es un... De las cosas que sabes. Sí, de las cosas que sé. Y el primer top 5, el martes hablábamos de Swiss Army Man, ¿se acuerdan? Esta sí. Película de... Está en mi lista. Del, con Paul Dano. Con Paul Dano en el Radcliffe, Casa de Cadáver, muy interesante. Se tira pedos. Que había dicho, sí, que... En Netflix estaba traducida como su título como Un cadáver para sobrevivir. Uh-huh. Una traducción horrible. Bueno, el top 5... Te vas a acordar a Un novio para mi mujer, aunque nada que ver. Claro, con... me casé con un boludo. Me casé con un cadáver. Más o menos termina pasando eso. Mi gran casamiento griego. Bueno, el top 5 de hoy son las 5 peores traducciones de títulos de películas. Ah, me encanta. Porque, ¿se acuerdan cuando Linier solía ser un humorista que respetable? Tenía un... Decía Bonjour. Bonjour y Los principios de Macanudo. Tenía un personaje que traducía los nombres de las películas. Y bueno, era un chiste. Siempre se mofaba de que siempre usaban los mismos nombres. Usaba mucho la palabra código de honor y ese tipo de cosas. Y bueno, hoy en Calle Sembro Horrible vamos a repasar 5 y quizás un par más de esas peores traducciones que hacen que, bueno, la experiencia cinematográfica sea un poco peor. Dentro de las menciones especiales tengo 2 que elegí especialmente. Y voy a explicar por qué no entra en el top 5. Una es Home Alone, que acá es conocida como Mi Pobre Angelito, ¿no? No puedo concebir esa película sin decirle Mi Pobre Angelito. Exactamente, por eso la puse en las menciones especiales. Es una traducción... En portugués, es que serán de mí. Se olvidaron de mí. Ah, bueno, eso es como... También adelanta mucho de la trama. Bueno, Home Alone también, pero... Pero Mi Pobre Angelito... Es raro. No sé, es como muy difícil. Y uno tendríamos que mi haber... mi corazón se llama Mi Pobre Angelito, bueno, pero vos pensás, en el corazón de todos se llama Mi Pobre Angelito, eso no lo discuto. Entonces no puede ser una mala traducción. Hay gente traducción. Que nació mucho antes que nosotros, que cuando tenía nuestra edad, por ejemplo, ahí salió Mi Pobre Angelito. Y ahí vos ya tenés como que acostumbrarte a que existe la película, porque para nosotros siempre existe Mi Pobre Angelito. Y se llamó Mi Pobre Angelito. Claro, es muy loco eso, ¿no? Pensar en cosas que uno tiene muy naturalizadas, como que siempre existieron, para otras personas no fue así. Llegó cuando ellos ya eran adolescentes o adultos. Eso es la vida misma, Álvaro. Sí, pero a mí a veces me impacta y me pongo a reflexionar sobre eso horas está muy y horas. Bien, está muy bien. Bueno, la otra mención especial es una que, en realidad, hoy en día la película de la que hablo se conoce como 101 Dálmatas. Pero a principios de los 90, cuando yo la veía en VHS, se la conocía como La Noche de las Narices Frías. Qué nombre raro. Raro, ¿no? Más cuando 101 Dálmatas es tan bueno. Sí. Además, bueno, después está 102 Dálmatas. Que es una secuela no es tan bueno. Muy mala. Como todas las secuelas de Disney, ¿no? No. Tendrían que haber hecho 101 Dálmatas, pero con... Esa es de Pixar. Bueno. Disney. Sí, Toy Story 2 es buenísima y Toy Story 3 también. Son secuelas que fueron directamente a video. O a DVD o lo que sea. Es verdad. Habría que hacer una película experimental que sea 102 Dálmatas, que sea igual a 101 Dálmatas. Toda igual, la misma película, pero con un Dálmata más metido encima. Be Kind Rewind. Una clave, claro. Claro, hacer algo así, exactamente. Bueno, y entrando al top 5, la primera es una película, un peliculón, quiero decir, de David Fincher. Ah, me encanta que haya como a menciones especiales y después el top 5 y que las menciones especiales estén antes. Gracias. A veces están antes del puesto número 1. Pero no, yo las dejo antes del punto número 5. Seven, si la buscan en Netflix, va a estar traducida como Los 7 pecados capitales. Bien, el título original tiene un aura de misterio que la traducción se encarga de disipar totalmente. Y nos da información innecesaria sobre la trama. Porque el 7 es un número tan polisémico, que tiene tantos significados la simbología, que ya adelantarnos que es sobre los pecados capitales, le quita un poco de, todo. De sabor. Sí, de hecho el título que es, con la que se estrenó acá en el 97-98 en Argentina en cines era Pecados Capitales. Claro, y sí, Netflix también. Le sumaron los 7. Sí, sí. A mí se me acaba de ocurrir otra, pero las voy a tirar todas al final. Bueno. El 4 es una película muy chiquitita que la protagoniza Mark Ruffalo y... ¿cómo se llama esta chica? Mark Ruffalo, es Hulk. Sí, el Hulk. Mark Ruffalo y otra y Keira Knightley, que se llama Begin Again. O sea, hablando de putitos, hay una película que hace de putito. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Mark Ruffalo? Sí, una de HBO, bueno, que hablan del SIDA. Ah, algo con el corazón. The Normal Heart. The Normal putitos Heart. En el corazón. Bueno, Begin Again, o sea, empezar de vuelta, se tradujo acá como ¿puede una canción de amor cambiar tu vida? No. Esa es la respuesta que damos desde Calle Ese Hombre Horrible, que no, no puede. Y este es uno de esos casos que nada que ver en absoluto un título con su traducción. ¿Por qué cambiar algo tan sencillo como Begin Again por un título tan extenso y cursi? Además, las preguntas retóricas son como... No da para ponerlas en, de es título. Cuando es una película de amor, damos por sentado que está dirigida a gente pelotuda. Y la gente pelotuda se come cualquier cosa, por eso ponen ese título de mierda. Sí. Muy bien. La tercera, el puesto número 3. Pero eso, perdón, no explica por qué también le ponen nombres de mierda a películas que no son de amor. No, solo a estas. Ah. Un día voy a traer el top 5 de películas mejor tituladas, o sea, en su idioma original. La tercera es Seven Psychopaths, que está en Netflix, dicho sea de paso. Seven y Seven Psychopaths, otra que involucra el número 7. Que acá se tradujo como, en Netflix está traducida como 7 psicópatas y un perro. Genial, genial, espectacular. Bueno, yo la vi. Es una comedia negra que es muy buena. Actúa Tom Waits, que es el dueño del perro. ¿Y quién es? Qué grande, Tom Waits es un... Le mandamos un abrazo. Un cantante, pianista muy famoso, que Álvaro debe admirar mucho, supongo. Sí, que sí, soy un sí. gran fanático. Bueno. Lo tengo. Con siete, si cuando leímos 7 psicópatas, imaginamos algo oscuro y turbio que quizás se refiere a un policial, pero le agregamos un perro y automáticamente se convierte en una mala comedia, lo cual es esta traducción innecesaria. ¿Han visto que a muchas películas les ponen les dejan el título original y le agregan 2 puntos algo más? Es espectacular, no tiene ningún sentido. Me odio eso, porque, por ejemplo, con Boyhood pasó que era acá era Boyhood 2 puntos, momentos de vida, o momentos de una vida. Cuando, sí. O la que se va a estrenar ahora en enero, que hoy Álvaro estuvo tuiteando sobre ella, La La Land, que yo estoy muy ansioso por verla. Ganó todos los Globos ganó de Oro. Ganó todo, sí. Odio a su director. Sí, últimamente parece que... Vamos, parece que Whiplash es una película bastante bastardada en el último tiempo. He leído... A mí me gustó, qué sé yo, no me volvió loco, como a la academia, pero me gustó. Bueno, resulta que La La Land le pusieron La La Land 2 puntos, una historia de amor. Ahí ya me la bajó totalmente. No, en serio. Sí. ¿Actúa Ryan Gosling? ¿Emma Stone? Y Emma Stone, sí. Ajá. Vayamos, vayamos. Sí, sí, podemos bueno, ir. Vamos. Vamos. Yeah. El 26 de enero se estrena acá. Bueno, el puesto número 2. La película Secret in Their Eyes. Es la mediocre. El secreto de sus ojos. Bien. Bien. Álvaro, el Secret in the Eyes es la mediocre adaptación que se hizo hace un par de años de la película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, El Secreto de sus Ojos. Todos la conocemos. En este caso entra en la lista por lo ridículo de la historia, porque Secret in the Eyes, bueno, más o menos está bien, pero acá en Netflix y en los cines se tradujo como Secretos de una Obsesión. O sea, en vez de ponerle el mismo nombre que y tenía la película original... Que iban a ver la otra. Yo hubiera puesto El Secreto de sus Ojos, 2 puntos, la remake. No, hubiera sido el mejor título. Me encanta, título. Álvaro, que no tengas participación en ninguna de esas decisiones, porque sería todo ¡ay, sería un genial! Y me pagarían. No, no, por eso, no, de hecho no sucede. No me pagan por podrían nada. Podrían haber traducido... De la misma manera que se llamaba la original, sin embargo, optaron por usar por millonésima vez la palabra obsesión para darle más gancho, suponemos, a esta traducción. Es verdad, ¿eh? Qué cantidad de películas que se llaman con obsesión. Yo vi una peligrosa obsesión muy buena con Mariano Martínez. Esa es argentina, ya se llama así. Sí. Es muy buena de lo mala que es. Es creo. Muy buena. Mariano Martínez, ¿quién más está? Pablo Charri. Y Pablo Charri. Bien. No, una genialidad. ¿Estará en Netflix? Creo que no. Hay cada cosa en Netflix en igual que podría estar. La primera, el puesto número uno, se lo lleva una película que extrañamente yo no vi, pero siempre me llamó la atención el título con la cual la tradujeron, que es Walk the Line. Esta película que es la biopic del cantante y músico Johnny Cash, y la historia con su vida, su música, la relación con su esposa, June. June, no sé si te acordás el apellido de Álvaro. No. Yo tampoco. La cuestión es que está protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, quien ganó un Oscar por esta película. Y es difícil, está bien. El título se llama Walk the Line. La película se llama Walk the Line. Tiene onda, es ganchera, pero es difícil traducirla literalmente. Como caminar la línea, camina la línea, sí, sería... Es una expresión que se usa. Además es una expresión que es muy intraducible. Pero... El borde. Ponerle... Algo con borde. Sí. Caminando al borde. Qué lindo al borde. Traducir cosas. La traducción, tomar decisiones. La traducción que le eligieron es John y June, dos puntos, pasión y locura. Pésimo. Parece una monografía barata. Pésimo. Porque están apelando solamente al lado romántico de la película, al lado cursi, y le agregan pasión y locura, que también son palabras muy cliché dentro de las traducciones de películas. Sí. Sí. Entonces, adjudico la culpa de no haber todavía visto esta película, que no sé si está muy buena o no, a este título, que yo no quiero ver Johnny John, pasión y locura, todavía. Y bueno, estas son las 5 películas peor traducidas, y creo que Álvaro había agregado un par que son muy graciosas también. Sí, voy a agregar un par y nos vamos a ir a una canción. Una es una película que se está estrenando en estos días, que se estrenó hoy de hecho, que es la película coreana de Jong Sang-ho, Train to Busan, que es el título internacional, digamos. ¿Cómo es? Train to Busan, Tren a Busan. Ah, yo entendí algo de un gusano. No, Tren a Busan, que acá la tradujeron como Invasión Zombie. Es una película. Me encanta. Es una película de. Parece muy buena. La crítica la está recomendando muchísimo. Una película de zombies en un tren, justamente. Bueno, acá se. Si bien el título original no era muy creativo, acá se fueron al carajo. Una cantidad de películas descontroladas, no me va a alcanzar la vida para verla. Todo el fin de semana mirándolas. No. Ahora vamos con dos históricas. Una es una de las grandes, a mi gusto, películas de Martin Scorsese, de quien se está por estrenar su nueva película Silencio, por otra parte. Me refiero a After Hours, de 1985. Todavía no la vi, After Hours. Una genialidad. Gran película de Scorsese, que en España le pusieron, atenti, atenti, Jo, qué noche. O sea, originalmente era Después de Hora, traducción, es una comedia bastante oscura, pero una comedia al fin, le pusieron Jo, qué noche. Quizás a los españoles les gusta, habría que preguntarles. Yo he hablado con muchos españoles sobre este tema, en serio lo digo. Me imagino a Álvaro cruzándose con un español. Odian en el esta subte. Traducción. Tengo una pregunta. En Ibiza. No, odian esta traducción. Y también otra que es una película que sacó en 1970 el colectivo... cómico inglés, los Monty Python. Qué raro que leas colectivo cómico. Colectivo de humor, colectivo. ¿Grupo? Grupo, sí, pero me gusta. La palabra colectivo. Acá en Radionauta tenés que decir colectivo en algún momento. Sí, ¿eh? Es más izquierda, campo popular friendly. Y compañero. Compañero. Sí, cumpa. Ojo. Bueno, en 1970 sacaron una película de una hora y media más o menos, donde volvían a hacer, reinterpretaban muchos de los sketches más conocidos de su serie, del Flying Circus. Y le pusieron And Now for Something Completely Different, que era un chiste recurrente en la serie que vendría a ser y ahora algo completamente diferente. En Argentina le pusieron Se armó la gorda, que es casi peor que el de After Hours. Es una cosa lamentable. Creo que es peor, sí. Casi peor, sí. Y ahora voy a agregar uno más, que es el caso de películas que tienen versiones en inglés y en otro idioma, o en dos idiomas diferentes a la vez. Eso pasa mucho, por ejemplo, en Italia, o pasaba mucho en Italia en los 60, en los 70, cuando se filmaban películas por y con plata italiana, directores, equipo técnico italiano, actores ingleses, habladas en inglés, y a veces la estrenaban en Italia, doblada al italiano, y en Estados Unidos con las voces de los actores, y era una cosa muy extraña. Y a veces había una gran diferencia entre... el nombre italiano y el nombre inglés. El caso más conocido por ahí, o uno de los más interesantes, es el de Sergio Martino, un director de giallos, que el giallo era un género entre terror y policial que se filmó mucho en Italia en los 60 y 70. Como Dario Argento. Como Dario Argento, exactamente. Este año el colectivo Rutenberg, del cual soy orgullosamente parte, vamos a sacar un libro sobre giallo, voy adelantando, que van a escribir grandes... Todo para meter su chivo. Todo para meter el chivo. Pero Sergio Martino, esto es interesante, tenía algunos de los títulos de películas más largos y geniales de la historia, como por ejemplo, Tu vicio es una habitación cerrada y solo yo tengo la llave, que es un gran título. Y otro de los títulos más geniales de las películas de Martino, que es un giallo de 1973, que se llama El cuerpo presenta rastros de violencia carnal. Ah. Gran título de película para un giallo, que en inglés la tradujeron como torso. Y si uno ve la película, el título de la película realmente dice torso cuando lo empieza a ver, pero la versión en italiano, El cuerpo presenta rastros de violencia carnal, es muchísimo mejor. Diciendo esto, vamos a escuchar otra canción del Viscostello, del disco de 2006 de River in Reverse, grabado junto al músico norteamericano Alain Toussaint. La canción se llama Tears, Tears and More Tears. La gente pelotuda se come cualquier cosa. Ese hombre horrible, esperando la clausura del Olga desde el 10 de enero. De 19 a 21 por Radionauta, FM 106.3. al ritmo de esta canción maravillosa nos empezamos a sacar la ropa. Santiago está en pelotas. No es esto. ¿Quieren que me pongan bolas? Me pongan bolas. No tengo drama. No, estás en tetas. Que es uno de esos lujos. Hace mucho calor. Esos lujos de solo en la radio. Podemos ver solo los hombres. Eso es mentira. No es cierto. He estado en un par de espacios y eventos donde chicas han quedado en tetas así sin problema. En una fiesta. En una orgía. En una orgía también, pero eso era más común, digamos. Nueva sección. La última nueva. La última, sí. Ya dejamos de innovar después de esta porque no es que el martes que viene va a haber secciones nuevas tampoco, ¿no? Tantas ganas de aire acondicionado. Para este verano, si vos no tenés un aire acondicionado en este momento como nosotros y estás recagando de calor como sucede en este momento y no querés usar la opción A, que es irte a comprar una birra, recomendamos desde Calle C, Hombre Horrible, un batido refrescante, hidratante y maravilloso de sandía. ¿Qué opinan de los batidos y los licuados? A favor. A favor de todo. Y, ¿sí? Y a favor de la sandía como fruta también. Yo estoy medio... Las sandías y el melón son muy polémicos. Un problema en realidad, en general, con los licuados, que es que no los hago. No sé qué me pasa. Es como que si voy a hacer algo, me gusta que sea sólido. Y si voy a tomar algo, o agua, cuanto mucho exprimo algo. Iba a decir exprimo, pero es como muy fuerte. Exprimo algo. O compro. Voy y compro. Pero un buen licuado de banana hecho por uno mismo es inigualable. ¿Vos decís? Lo digo no habiendo hecho nunca uno. Ah, ¿ves? Entonces es lo que... La idea del licuado de banana está muy buena. Este hidratante batido de sandía será tu escudo contra el calor del verano. Decimos rápido cómo prepararlo, porque tiene cosas raras. 2 tazas de trozo de sandía en una licuadora. Perdón. Que la sandía tiene mucha sentido. Agua. Para que nuestros oyentes lo hagan fácilmente, tiene que ser con ingredientes que puedan encontrar en su casa, además de una sandía, obviamente, que eso lo tendría que comprar. Pero hay algo que sea hay cosas muy... raras, sí. Media taza de agua de coco. Acá no se consigue agua de coco. Mi receta para la crema de Roquefort ¿sí era... ¿Sí se consigue? Era mejor, me parece. Sí. Es un asco el agua de coco. Pero muy caro. Se consigue, pero carísimo. Bueno, si están en Río de Janeiro, como Nacho Gelso, pueden hacerlo. Pero... Pelá y cortá medio pepino en trozos. Lo pueden seguir en Twitter. No sé cómo se llama en Twitter porque le pasó eso horrible. Tacho Nelson. Que es que exacto. Lo encontraron los alumnos en Twitter. Peligroso. Pensé que en Río de Janeiro. No. en Río de Janeiro. Entonces, sandía, coco, medio pepino cortadito, 2 cucharadas de hoja de menta fresca, 1 cucharadita de jugo de limón, todo eso lo licuás. Después le pones hielo, mezclas un poco de nuevo, lo tirás en un vaso, listo, tenés el mejor licuado de sandía de la historia. Me dieron ganas de tomarlo. Pero sin el agua de coco lo voy a hacer. ¿Cuál es una buena alternativa al agua de coco? Que se pueda encontrar en un supermercado horrible. Chino cualquiera. 7-Up. Agua. No sé. Agua normal. Agua común. Leche. Leche. Se le podría poner leche. A todo se le puede poner leche. Pero los licuados... El licuado es con leche. Puede ser con agua. A mí no me vengan con boludeces. No. Es una gran discusión. Vos porque sos joven y necesitas tomar leche, pero... No, se puede, pero... Te voy a pegar el estirón. Lo que yo pienso es, una vez que vas, o sea, yo no tomo licuado todos los días, pero una vez que vas a tomar licuado, le pones leche. Bueno, listo. Bien. O sea, esa es de tibio ponerle agua. Exactamente. Leche y azúcar. Azúcar, clave el azúcar. Hielo. Sí. Lo que pasa es que, ojo con el azúcar y la sandía, porque la sandía ya es muy dulce. ¿Y sandía con vino? Vino. Si haces un licuado de sandía con vino, ¿qué puede llegar a pasar? Claro. Te morís, pero muy rápidamente. Es peor que si tomases la Superman. ¿Qué es la Superman? La Superman es la pastilla de la fiesta electrónica. Ah, sí. Le mandamos un saludo a Gabriela Michetti que tuvo esa frase tan desafortunada, ¿no? Son las 9 de la noche. Lo de que era tan chiquita. ¿Qué? ¿Qué dijo algo sobre las pastillas esas cuando fue lo del boliche? ¿Qué sé yo? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, dijo que cómo se iba a poder controlar algo que es tan chiquitito. Como una pastilla. Ay, en fin, qué maravilla. Se te hizo alto rulo. Ay, sí, como ya, Superman. Ya claro, de Superman, justamente. muy Clark Kent. El pepino es otra comida bastante polémica. En otro momento podemos hablarlo. Sí. Sí, vamos a tener 40 semanas, así que necesitamos 40 comidas. Hay que calcular cuánto es 40 semanas también. Y es casi un año. Ah, ¿vamos a seguir todo el año? Son 9 meses, porque el año tiene 52. Una gestación. Ah, mira. Sí. Sí, la idea es que sigamos incluso después de que te vayas al exilio, vos, Santi. Sí, sí, obvio. Sí, eso de hacerlo a distancia, ya dijimos que no. Son las 9 de la noche, yo ya apagué mi computadora. No. Te lo juro, shutting down. Tenemos dice. Que irnos a tomar una cerveza. O shutting down, pizza, ¿ya? Shutting down, shutting down. Shutting. Shutting, sí. Shut mejor. The fuck up. Shutting, hay que escuchar a Guido es con como las traducciones. Se me confunde como bueno, apagar, tirar tiros. Santi es el que habla portugués, yo el que hablo inglés, bueno. Ah, shutting y shooting como con. Oh, como si fuera el Quake 2 que vas shooting people. Listo, ya está. Los shooters. Creo que ya estamos desvariando. Sí. Bueno, vamos con la última canción y nos despedimos. Escúchenla porque es muy buena. Último disco hasta la fecha de Elvis Costello con The Roots, una maravillosa banda de hip hop. El disco se llama Wise Up Ghost y salió por Blue Note, un sello que en general edita discos de jazz. La canción se llama Sugar Won't Work. Gracias, Luchi. Adiós. Somos Santiago Abel, Guido Rusconi y Álvaro Bretal. Esto fue Cállese, Hombre Horrible. Imagínate comer un sándwich con peronismo adentro. Bueno, podés generar polémica. Imagínate comer un sándwich. Ya está. 106.3 Radio Nauta.